Thank you. Thank you. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. Hey gente, bienvenidos a Pwner Podcast, episodio 28. Hoy, pues vamos a tener una edición íntima, ¿no, Chavín? Así es, como fue la... ¿De qué hablamos? ¿La vez pasada? Ah, ¿Cáliz de Fuego? El Cáliz. El Cáliz, como puede leerse en nuestro showreel. Es sesión íntima, Ernesto y Charmín. Así es, ya estás de vuelta, ¿no, Charmín? Después de ese chancro, ¿verdad? Sí, no, estuvo medio macizo eso, ¿no? Ya, fíjate que no te recomiendo ir a Líbido, hay mejores. Y pues, hoy toca en turno la película Spider-Man, pero... A mí me gustó, fíjate. ¿Sí? Es que la primera está coqueta. Aparte, había una sequía de películas de superhéroes, ¿no? O recuerda, bueno, obviamente ya estaba Hulk, pero... Pero ese de Hulk nadie se acuerda. Bueno, empiezan... Creo que aquí es donde empiezan las películas, a ponerse de moda las películas de superhéroes, ¿no? Sí, más o menos. Aparte, antes de eso, ¿qué teníamos de Spider-Man? Solo las series animadas, ¿no? Sí, de hecho, esta serie animada que a mí me gustaba mucho, que pasaban en Fox Kids. En Canal 5. En Canal 5 también. No, ¿no era en Azteca 7? No me acuerdo. Según yo, sí. Por ahí, a ver si alguien en el chat nos confirma. Oye, ¿quién está ahí? ¡Oh, la temporada del Rand! Dice el señor Sapo Rules. ¿Por qué no le gusta Spider-Man, no? No le gustan las primeras de Spider-Man. A mí sí me gusta, pero bueno. Pues dice por ahí que va a correr sangre, pues. Ha de andar en sus manos. Pero bueno, ¿qué más? Ah, sí, volviendo. Esta película 2002, ¿no? 2002, hace... 11 años. Dice buen cabello. La mejor película de Spider-Man. La mejor película de Spider-Man. A mí me gusta más The Amazing, pero llegaremos a eso. ¿No la he visto? Pero me gusta porque es el canon. No, nada. Ya, Tito, por favor. No, en serio, me gusta porque es una película canon y es como el inicio de Spider-Man. Y bueno, como Asaf siempre dice, que la mejor es la 2. ¿Te has fijado que a Asaf siempre le gustan las dos? ¿Las continuaciones? ¿Las dos? Por ejemplo, Toy Story 2. Ajá. Volver al Futuro 2, ¿no? Porque le gusta más la 1. Pero este traje, me gustaba el traje. Sí, a mí, bueno, es que yo sí prefiero The Amazing. No, okay. Prefiero The Amazing. Bueno, el traje nuevo de Amazing 2 sí está muy chido. Sí. Porque regresa como a estos orígenes. Ajá. Con el ojo blanco. Eso está chido. Muy bien, muy bien. ¿Cómo empieza la película? Empieza con estas intros como en cortinillas, ¿no? ¿Cómo? Sí, empieza como Peter Parker, Tobey Maguire. Y empiezan así a salir las telarañas y todo. Y empieza la música. No me acuerdo. Pero ¿cuáles son las primeras escenas? Porque necesito como que necesito el arranque. Y para poder empezar a recordar. Oye, que por cierto, Tobey Maguire se al lado de este chavo de The Amazing. ¿Cómo se llama el chavo de The Amazing? No sé qué, Garfield, no sé. Ah, Garfield, se ve bien gordo. ¿Quién? Toby. ¿Sí? ¿Se te hace? Es sí. Que ¿sabes a quién se me asemeja Toby? Uh-huh. A este Spider-Man de la caricatura. Este Spider-Man corpulento. Sí, de hecho sí. Y el de Amazing es un Spider-Man más delgado, más... Porque el de Amazing, si no me equivoco, es el que fabrica sus... sus aparatos. Ajá. Su lanzatelaraña. Ajá, como en la caricatura. Uh-huh. Y este Spider-Man que nos ponen es el que le pica la araña y... y muta. Y ajá, se vuelve como este superhombre, ¿no? Porque... en esta escena donde se quita los lentes y ya puede ver bien. Sí. Y de un día para otro está mamado. ¿Quién fuera pecado por una araña en estos tiempos de. Espérate, aquí tenemos un inconveniente, amiguito. ¿Qué pasa? Nos dice el señor Asaf que le marquemos. Que porque quiere estar en el episodio. A ver, pues, ¿le marcas tú? Sí, sigue, continúa. ¿Cómo empieza la película? No me acuerdo bien. Por aquí dice, cabe. Empieza Peter hablando y se ve una telaraña en un callejón. Y después se ve Peter corriendo alcanzando el camión de la escuela. Que lo deja, ¿no? Que le pega, ¿no? Que le dice, ¡eh! Ah, cierto, es Andrew Garfield. Andrew Garfield se llama, sí, ya chicos. Muy bien, cabe. Todo un fan. Fíjate que yo era muy fan de Spider-Man cuando era niño. Me gustaba mucho. Pero después conocí a Batman. Bueno, ya lo conocía. Pero... Batman está entre mis superhéroes favoritos. También Spider-Man, pero Batman es Batman. Pero bueno, estamos hablando de Marvel, nos metemos con DC. Vamos a ver. Un saludo también a Martín y Reyes, que se acaba de... Oh, espera. Se acaba de meter al chat. ¿Al chat? ¿Dice que no nos oye o qué? ¿Qué dijo? Ya, ya nos escucha, vientos. Sí, espera, sí. ¿Ustedes espera, qué opinan, chat? Espera. ¿Les gusta? Dude, más? ¿Me escuchas? Claro que te escucho, ¿ya me oigo yo? A ver, pues ahorita vas a ver si te oyes. Yo sí me oigo. No, pero allá en el... Hoy estamos hablando de Spider-Man. Sí, ¿quién? Lau C. Es Spider-Man 1, 2002, con Tobey Maguire. ¿Y cómo se llama Mary Jane? Kristen Dunst o algo así. Kristen Dunst. Que tendrás. No sé cómo se escucha esa. A ver, dame esos. Pero ahí solo oyes la música. No, pero. Bueno. ¿Qué onda, Dud? ¿Qué opinas de esta película? Dud, estamos al aire. Sí, ya sé. Pues mira, a mí me gustó mucho Spider-Man 1. La primera trilogía de Spider-Man, creo que. Pues fue algo que mucha gente estaba esperando. Desde antes yo oía que hablaban de que a lo mejor Leonardo DiCaprio iba a ser Peter Parker y cosas así. Entonces era una película que creó mucha expectativa porque, como estaban hablando antes, es cuando empieza todo el auge de los superhéroes, que empezó con Blade, pero tomó más fuerza con X-Men y luego entra de lleno con Spider-Man. Oye, ¿X-Men es primero entonces que Spider-Man? Sí. Sí. X-Men es del 2000 y Spider-Man es del 2001. Oigan, ¿recuerdan esta escena de Spider-Man que no se metió en la película? Ya ven que el 2001 pues fue lo de las Torres Gemelas. Ah, las Torres Gemelas, sí, y cierto. Y estaba esta escena donde Spider-Man dejaba un helicóptero entre las dos torres. Sí, así sí, como sí, con la telaraña. Que esa escena pues la quitaron, ¿no? Valió chavos. Yo lo hubiera dejado. Se hubiera tomado un poco de oportunismo, ¿no crees? Sí. Ya ves cómo son los gringos desatados. Sí. Ah, la película, hablemos de la película. No, pero es que no me acuerdo, película. No la tengo muy presente. O sea, tengo vagos recuerdos de escenas. Las escenas importantes, más bien. Creo que esta película todavía la vimos en VHS, ¿no? Todavía estaban los VHS. Sí, todavía, cagado. Pues bueno, pasa esto de que lo deja el camión y entonces todo el mundo como que ve a Spider-Man, como, digo, a Peter Parker como el bicho raro, ¿no? Sí. Porque era cara noble. Es cara noble, ¿no? Peter Parker. Es pues es que no sé. Peter Parker es pues es que en la serie yo no lo veía tan cara noble. Era un poco más audaz. Ajá, era un poco más en la serie. En The Amazing Spider-Man también. Es que este Peter Parker es como, no sé, demasiado, no sé cómo decirlo. Pero recordemos que este Spider-Man que se vuelve audaz hasta que lo pica la araña, ¿no? Pues hasta y, que puede. Y porque dice como estos chistecitos, ¿no? Estos como chistes malos, pero que te hacen reír. ¿No lo recuerdas ese humor no, que tiene Spider-Man? ¿En esta? En la caricatura. Ah, en la caricatura. Tiene ese humor como... Sí. Que por ahí está el trailer de Amazing Spider-Man 2, ¿no? Que va a salir Shocker, digo, Electro. ¿Es Shocker? ¿El 1000% guapo? Que también es enemigo de Spider-Man, ¿no? Shocker. Sí. Para la gente que... Pues que pensaba que Shocker y Electro son el mismo, son dos enemigos diferentes. Pues sí, yo esperaba ver al 1000% guapo, pero no. En ese... Cuando pierde el autobús... Llega primero a la preparatoria, ¿no? Porque después es el viaje a los laboratorios. Ajá. Donde... Que le toma foto a Mary Jane y todo. Ah, sí. Porque estaba perdidamente enamorado de Mary Jane. Era el crush gacho, ¿no? Cruel. Son vecinos, ¿no? Sí. Bueno, al menos en la película. En la película son vecinos. Que en este, en el laboratorio... ¿Cómo se les escapa la araña? O sea, ponte a pensar... Sí. El laboratorio con arañas, pues... Es que la araña es normal. Lo que pasa es que hay unos rayos. No sé qué son, rayos gamma, no sé. La verdad no sé. Y la araña baja. No, ahí se... Pero no hay rayos antes, ¿o sí? Sí, así es donde la araña se vuelve radiactiva, no sé. Y después cae en la mano de Peter porque está tomando fotos. Y le hace ¡ah! Ajá. Y se cae la araña. Y ve cuando camina la araña... Que tiene como este pechito rojo, ¿no? Sí. O abdomen rojo. Ajá. Como el traje. Sí. Y que este... está bien cool cómo dibuja el traje y los bocetos, ¿te acuerdas? Sí, bien está feos, ¿no? Sí, es cierto. Eso está chistoso. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa, dude? Ah, qué pedo, se oye feo. Tú tienes feo. Ah, chincheros. No, ustedes que no saben poner un... Pues te tengo en el iPad así vilmente puesto sobre el micro. Oye, es que los oigo feo. ¿A nosotros? En el Skype. Ah, en el Skype, pues porque el micro del... De aquí del... Del iPad y la... Pues está chupando la red, amiguito. Pero habla de Spider-Man, D, ¿qué querías decir? Que está chistoso, ¿no? ¿Cómo hacen los bocetos, Peter? Bueno. Dude, bueno. Estamos al aire, dude. Dude, di algo, dude. Estoy diciendo cosas, pero ustedes que no, o sea, no se oye bien el Skype. Tú no nos oyes bien, pero nosotros sí te oímos bien. Sí, pero entonces, ¿cómo voy a hablar con ustedes si no puedo, si no los oigo bien? Ay, pues mira, amiguito, es muy fácil. ¿Cómo se ve que no sabes de tecnología, amiguito? Te voy a dar unas clases ahorita. Pon en tu iPod Mixler y ponte un audífono nada más. Y con el otro audífono nos oyes del Skype. Y listo. Para que te entre el delay y te equivoques y quedes mal. No, están muy chistosos, chavos. No, pero... Está muy complicado esto, dude. Se me hace que te voy a colgar. Está bien. Escribe en el chat y leemos tus comentarios. No leemos los de nadie más. Algo que dice Cabe, que algo que le hubiera gustado es ver cómo hizo el traje. Ah, claro, porque nada más se ve que está haciendo los bocetillos y de repente ya tiene el traje. Pero tiene como un beta, ¿no?, del traje. Cuando va a boxear, Cuando va a las luchas. Ah, pero nada más es como una especie de... pasamontañas y... Uh-huh. Y ahí es cuando le una, dice... Una sudadera roja, ¿no? Ajá, algo así, sí. Pero espérate, te estás adelantando, okay, Tito. Es que es de lo que me acuerdo, pero venga. Lo pica la araña y luego le pasa esto, ¿no? Que se empieza a poner, a sentir mal. Así que por ahí hay una parodia en el del bananero. ¿No ubicas el bananero? Sí, sí, sé quién es el bananero. Pero no he visto la parodia de Spider-Man. Bueno, continúa. Y y cuando despierta así, pues ya puede ver bien, sin lentes. Ya está mamado. Ya tiene reflejos acá súper rápidos, su sentido arácnido. Pero que aquí la telaraña le sale directo de las venas, sí, ¿no? Bueno, de él, que no, una araña. Que nunca se ve bien, o sí, o sea, debería de haberle salido, crecido un hoyo, ¿no? O algo así. Como unas bolitas, ¿no? Como una especie de roncha o algo así, ¿no? Sí, algo así. ¿Ubicas esta escena cuando, cuando le hacen un close-up a la mano? Y se le ven estas como... Ah, los pelitos. Como pelitos. Que es cuando empieza a subir en la, en el callejón, ¿no? Así es. Y luego, me acuerdo, va corriendo arriba de unos edificios y brinca y se cae, ¿no? Ah, porque, porque quiere sacar la telaraña y no puede. Así es. Pero al principio está brincando solo dando... Que ahí sí se ve un poquito... Saltos grandes, ¿no? Ahorita ya lo ves y sí se ve un poquito falso, ¿no? Se ve como... Se ve el muñequillo que va así... Ah, sí. Porque pues... hacen esta toma desde arriba. Uh-huh. Top down view. Y se ve el muñequillo así que lo están levantando con... Con cables. Con grúas. Con arnés. No. Sí, exacto. Y aquí nos reclamaron. ¡Wow! ¿Cómo que solo leerán los comentarios de Asa? Pues ni comenta la Asa, así que vamos a leer... Dice Marlo que nos escuchamos bien, pero Asaf no, así que por eso lo corrimos. Eran patas de araña, ¿no? ¿Cuáles pelitos? No, sí, bueno, es que era... pelito. Es que es como las, como, no, como las arañas, ¿no? Que en las arañas tienen peludas, claro. Ajá. Sí, este... según yo son los pelitos de la araña. Que necesita dinero, ¿no? ¿Para qué quería dinero? Para comprar un carro. Ah, sí. Para, ya sabes. Acá. La nave. La nalga. Siempre ligado con la nalga va la nave. Vas. Sí, cagado. Todos los superiores como que... Tienen su nalga. Tienen su, sí. Qué bárbaros, qué fijados. No, está bien, oye. No, mira, no sé. Batman tiene a Robin. Ah. No, no te creo. Iron Man tiene a Hulk, ¿no? Al final se ve ese... Tenemos a Hulk. Ese bromance ahí. Al final de The Avengers. Y decide ir a pelear, ¿no? A este concurso de... Que es algo así como lo que hace Wolverine. ¿Para qué? ¿Para ganar dinero? Ajá, porque Wolverine pelea en el bar. ¿Te acuerdas en X-Men 1? Que llega Rose a... Ah, ya. A sí mismo... Que le rompe el brazo, ¿no? Al otro tipo, no, pero... ¿Quién? ¿Spider-Man? No, Wolverine. No me acuerdo, luego hablamos de X-Men. Okay. Ay, hay que apuntar esas. Hay que hablar de X-Men. Sí. Va y es cuando le dice qué nombre se iba a poner. La araña hombre, ¿no? O algo así, sí. ¿No? Al sí, revés. Sí, que de hecho le dan el nombre ahí, ¿no? Ajá. Sí, sí. Bueno, ahí en la película, el nombre, ¿no? Arácnido, no me acuerdo. Y y le dice, ¿con ustedes? El hombre araña. Y dice, no. Es araña hombre, ¿no? Ajá, como que lo voltean. Ajá. Y ya sale, y primero sí le están dando como una especie de paliza, ¿no? Sí, como después... que se deja... No, como que lo agarran frío, porque pues cuando Peter Parker había peleado. Ah, pero ¿no nos saltamos esta escena ya donde Mary Jane se cae? Ah, está en la escuela, y la charola, sí, la charola y la acá. Comida sale volando. Y Peter la agarra con un brazo y con el otro agarra la charola y pum, pum, pum, pum, la comida. Y sa, la bala fría. Exacto. Que luego le dice, ¡ay, tienes ojos claros! Traes pupilentes, ¿verdad? Y el güey, sí traigo. Y después ahí pelea con alguien, ¿no? Que brinca muy alto, bueno, brinca, y el otro choca con el... El bote de basura, el poste. No, el, ¿cómo se llaman los lockers? Choca contra los lockers, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo bien. Bueno, no importa, pero... Sí, es que son tantas escenas que no me acuerdo exactamente la secuencia. La secuencia, sí. Debimos de haberla visto. ¡Oh, Dios! Dije eso al aire. ¡Wow! ¿En qué me quedé? ¡Ah, va! Y peleas. ¿Encontraste el nombre? No, déjame buscarlo. No, quiero saber ese nombre feo que quiso. Y luego ya... ¡Ah! Le pasan la silla, ¿no? Contra el que está peleando. Y le empieza a dar con la silla, ¿sí? Bill, triple A. Sí, que le empiezan a pegar con la silla, ¿no? Un güey acá, mamado. Y... Pues ya cuando se le prende el coco y empieza... ¿Sí usa la telaraña en ese? No, ¿verdad? No. No. Nada más como que lo avienta, ¿no? Lo avienta, sí, contra la reja. Como porque... que lo empieza a torear, ¿no? Ajá. Exacto. Porque le ponen como una... Reja arriba, ¿no? Para, ajá, que, no para salga. Que no se salga. Exacto. Y total, le dan la madre y es cuando llega el ladrón, ¿no? Que le van a pagar y le dan menos de lo que estaba anunciado. Ah, sí. Y luego llega el ladrón y le pide... Sí, le pide... le dice, no es mi problema. Sí. Como que se la regresa, ¿no? Ajá. ¿Por qué no le asalta el mono este? Se va corriendo, ajá, y no lo detiene, ¿no? Ajá. Lo deja que se vaya. Exacto. Y le grita, ¿por qué no lo detuviste? ¿Pudiste haberlo tirado de un golpe? Sí. O algo así, le dice, no es mi problema. Que se la Bitch. Se la regresó, ¿no? Sí. Y debido a eso, sí, se muere el tío Ben. Tío Ben, ¿por qué? Que hace muchos memes de este Spider-Man llorando, ¿no? Bueno, sí, de este Peter Parker llorando. No, el güey que es Twister, ¿cómo se llama? Spider Meme. Ajá. Ese güey de repente saca buenos tweets de Spider-Man. De. No sé. Ah, no sé. Busca Spider Meme en Twitter. Vamos a buscar Spider Meme en Twitter. ¿Arroba Spider Meme en Twitter? Búscalo así, como Spider Meme juntito. Okay. Debe de salirte. Después de ahí. Guión bajo, sin guión bajo. Ahí está. Ahí está, ¿no? ¿Primero cuál? Uno de esos dos debe ser. El que tenga más seguidores. Me imagino que es este. Bueno. Que no pasa la muerte del tío Ben tal cual, ¿no? Nada más de repente llega y están todos alrededor del carro, ¿no? Creo que la pasan en la 2 o en la 3. En la 3. ¿No? Se ve el balazo en otras películas. Ajá. Pero acá, como tal, solo ves al tío Ben tirado. Tirado, ¿no? Sí. Sí, que es este ladrón, ¿no? Ah, en la 3 sale. En la 3 es donde sale. Con el hombre arena. El. Sí, el Sandman, no sé cómo. Y ¿qué sigue? Pues ya algo le dice, ¿no? El tío Ben. Que nunca tenga miedo, ¿no? Sí. Creo que le dice algo así. Wow, es que sí debemos haberla visto. ¿Cuándo le suelta el de con gran poder? Eso es antes de que luche. Cuando está, el tío Ben lo lleva a luchar. Ajá. Creo que no sabe que va a luchar. Lo lleva a la biblioteca. Ajá. ¿Pero por qué le dice lo de gran poder? No me acuerdo, pero le dice con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué? Me gusta más la muerte de tío Ben en la otra. O sea, todo el ambiente que todo alrededor del evento. Sí. Por el. ¿Dices que no lo has visto? No. Ah, no, entonces no te lo voy a spoiler ya. Pero que hay que aclarar que son Spider-Man diferentes, ¿no? O sea, uh-huh, así como Spider-Man tiene sus variantes, sería algo injusto comparar una película con otra. Pues bueno, sí. Sí, bueno. Pero es el mismo Peter Parker. Y es el mismo tío B. Bueno, sí, hasta ahí. ¿Pero qué no varían según la variante de Spider-Man? Bueno, No sé, desconozco. Okay. ¿Qué sigue? Pues ¿sabes también quién tiene muy buen cast? Bueno, ¿quién se parece muchísimo? Su jefe, JJ Jameson. Ah, se ya. Se parece muchísimo. Sí. Que también tiene un meme, ¿no? Con esta cara de... Sí. ¡Oh, yeah! Parece, que, cómo tratan mal a Spider-Man ahí en el diario, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Que le dice, esas fotografías de Spider-Man, se ve que están mal tomadas y las empieza a aventar. Ajá, y luego le dice, te doy, y dice, llévatelas a otro lado, y las agarran, y dice, no, espera, te doy $30 por todas. Ajá, o sea, siempre fue un tacaño, ¿no? Con... Sí. Y mamón, sobre todo, con, al menos con Peter Parker. Con Peter Parker, que tenía buena secretaria, ¿eh? Ah, ¿cómo se llama esa secretaria? No recuerdo. No sé, pero no me acuerdo. Tiene una buena secretaria. ¿Qué sigue? ¿En qué nos quedamos? Oye, ¿te gusta cómo se llama el Duende Verde? ¿El actor? Ah, ¿William Dafoe? No. Bueno, es Harry Osborn, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? No, tiene un nombre muy peculiarcillo. A ver si alguien nos ha dicho algo. Se lo dice porque se le rifó con los madrazos contra Flash. Como que me está tirando ahí o qué. No. William Dafoe, no sé. Ah, pero el duende. Sí, el duende verde. O sea, el duende verde se llama Harry Osborn. Ajá. Pero el actor se llama. No, pero ya ves que es papá hijo. Ajá. Yo hablo de papá, que es el duende verde original. Sí, ¿no? sí. Bueno, un saludo para Julesman, para Mimi y al Pando que se acaban de integrar. Sí, sí usa la telaraña, se cuelga en el techo con ella. No me acuerdo, de la cuando pelea. Que no llega de un brinco, la verdad no me acuerdo, pero bueno. Cuando le dice, me gusta el traje, ¿quién lo hizo? Tu esposo. Ah, se lo dice porque se la rifó con los madras contra Flash. ¿En qué parte? Es Norman, el hijo de Harry. Norman Osborn es Norman. El hijo, ¿no? ¿Y el... No. Harry es el hijo. ¿Ah, Harry es el hijo? Sí, por eso decía que, por eso yo estaba pensando en el nombre del otro actor. Cierto. Norman es el papá. Sí. Que se desquicia, ¿no? Porque le retiran sus fondos o algo así, ¿no? Pero que no se mete algo para sí, hacer... Sí, pero llega eso si porque le quitan como el apoyo, ¿no? Sí, le quitan el apoyo monetario. Ya dice Cabe también en Es Norman, ¿cuál Harry? Seas prieto, bueno. Tito. Bueno, por ahí iba, ¿no? También es Duende Verde, ¿qué no? Bueno. Que el traje se ve algo puteado, ¿no? El Duende Verde. Ya viéndolo bien, cuando se levanta aquí, se abre la boca. Ajá. Se ve algo chistoso. Pues no, Tito, no. No es igual, no es lo mismo. Ok, perdónenme. Ya me retiro otra vez. Se me va el avión. Decide, ¿no? Ser un combatiente del mal. Sí. Porque con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es cuando empieza a hacer sus bocetitos. Yo me acuerdo que los dibujaba feo. O sea, los dibuja así como, no sé cómo se llama ese estilo de dibujo, pero así como, en sucio, pues. O sea, ajá, se nota que el dibujo es boceto. Ajá. Y luego, sí, cierto, no se ve cómo hace el traje porque nada más de repente, pum, sale. Sí. Que creo que en la película se habían robado trajes. Se habían robado uno o dos trajes en la filmación. Sí, en el set. Sí. Es que el traje estaba... O sea, ¿cuándo habías visto un traje de Spider-Man antes? Ay, pues sí debe de haber, eso es de las Comic-Con y cosas así. Bueno, pero así, o sea, dices, wow, este es el de la película, es lo más parecido a Spider-Man. Fíjate que no son tan parecidos, o sea, sí son parecidos porque son de la película, pero no están como se ven. Por ejemplo, viendo fotos de rodaje de The Amazing Spider-Man, sí. Se ve el traje un poquito más flojo, así es. Le dan muchos retoques en la computadora. Sí, tienes razón. Porque es mil látex, ¿no? Ajá, eso, o sea... Pero en la... Porque no, hasta en la película el reflejito se le ve en el ojo, bien acá. Es que usa unos lentes en la de The Amazing. Acá no sé qué usa. Pero se ven blancos como con hoyitos, ¿no? Sí, como que ve abajo de la... Como que debe ser una mallita o algo. Sí. Bueno, el punto es que se avienta su trajecito. Que es esta donde lo lava y luego saca sus calzones y están rosas. Híjole, no me acuerdo. Tal vez Cabe nos pueda ayudar con eso, duda. Pero sí hay una escena donde lo lava y se ven los calzones rosas. Ruido, pero bueno, no. Sí. Que luego intenta descubrir bien cómo es que sale la telaraña, ¿no? Que es cuando ve una grúa, ¿no? Y quiere aventar la telaraña y no le sale y se cae. Ah, sí. Cae arriba de un carro, ¿no? Y suena la alarma bien, amor. Y empieza a caminar así como que... Sí, se agarra. Sí, porque es este Spider-Man inexperto todavía, ¿no? ¿Qué más sale? ¿Qué más tiene esta película? Ah, también la mejor escena de todos los tiempos. Cuando baja... Boca abajo. No, pero estás adelantando mucho. Ok. ¿Qué más hay entonces? Luego ya viene, ¿no? Cuando se desquicia a Osborn. Que le... Estaban haciendo pruebas ya con humanos, ¿no? De la cosa esa que se inyecta. Era como una droga, ¿no? Sí, pero empezaron a hacer pruebas con humanos y el cuate, los chavos se desquiciaban, ¿no? Se volvían locos con las estas. Y es cuando le quitan el apoyo del gobierno, ¿no? Porque es el gobierno quien está apoyando esa investigación. Y se van con el otro mono que lo que ofrece es como una especie de robot, ¿no? ¿De robot? ¿Qué sí, es porque escena... se inyecta, este Norman se inyecta la cosa del Duende Verde. Sí. Se pone el traje, se sube a su tabla de surf chida, y luego va y destruye en donde están todos los que le dijeron que no. Sí, porque están haciendo como la prueba de... Están como en un campo... Sí, como militar, pero la prueba es como una especie de capsulita que lleva como una especie de... Alguien adentro comandando eso, ¿no? Que es como la siguiente arma para la guerra. Sí. Y es cuando llega Norman y... Le estoy pegando mucho la mesa. Es cuando llega Norman y destruye todo. Que avienta como una de estas bombas, ¿no? No sé cómo se llaman. Que sus calabacitas, ¿no? Ajá. Que las como activa y... Que se ven los esqueletos, ¿no? que ya crees que haya pensado las bolitas así naranjas en forma de calabacita antes de, o sea, cuando estaban haciendo el prototipo y todo? Yo digo que... O ya que se desquició, dijo, oh, quiero hacer calabacitas. Yo digo que ya que se desquició. Sí, sí. Porque sería algo raro, ¿no? Que un prototipo fuera así naranja como de calabacita. ¿Qué más sigue? Se va la parte de... ¿Cómo es que se encuentran ellos? ¿Quién? Spider-Man y el Duende. Primero... están en la... ¿Cómo se llama? En la oficina. ¿Cómo se llama donde trabaja Spider-Man? ¿El diario? Ajá, ¿el diario Google o qué? No me acuerdo. Bueno, está ahí y llega el Duende Verde. Hay como una explosión y llega y a Spider-Man lo adormece y le... y ya lo sube como un techo y ahí empiezan a hablar. Le dice, únete a mí, no sé qué. Ah, ya. Ahí es donde se ven por primera vez y después... No, pero... Spider-Man primero empieza a que a detener pequeños criminales, ¿no? Sí, ah, claro. Es como se da cuenta de Duende Verde que existe. No, se da cuenta cuando tiene una cortada. Cuando tiene una cortada, dice, ¿qué te pasó ahí en la mano? Y le dice, ah, pues choqué contra una bicicleta. No, pero eso es cuando se da cuenta que es Peter Parker. Ah, ok. Y digo, cuando se da cuenta que existe Spider-Man, el Duende Verde, porque empieza a salvar gente, ¿no? Empieza a atrapar criminales. A ver, vámonos a leer los comentarios. Sí, Daily Bugle, no sé, dice Jules. No, los calzones rosas es en la 2, ya, ok. Sí, y dice, sí, después van a destruir los robots, dice Asaf, y dice, no es una tabla de surf, es un planeador. Es una tabla de surf, se creía Silver Surfer, leía los cómics del X-Men y... El diario Clarín en español, dice. Ah, sí, el Clarín. Clarín corneta. Empieza, primero salva a Mary Jane, ¿no? Sí. Sí. Anda de stalker siguiéndola. Es que primero la ve y ella se va por un callejón, creo. Se quedan de ver porque ella llega con un abrigo, porque según esto trabaja de modelo o algo así, pero trabaja en un restaurante, ¿no? Ajá. Y ya después como que se despide de ella, pero ve que alguien la sigue y entonces ahí es donde se quita la... se pone el traje y ya se ve que va así por encima. Y ya se le quita a los güeyes, ahí ya usa traje. Es cuando viene la escena de... Es cuando viene la escena. ¿Sí? Sí, es sí. Ahí, porque empieza a llover. Empieza a llover. Y él no tiene máscara. Y ya después como que ella se queda así de qué pedo, y ya él se esconde, y ya, llega por arriba. Mira, Tito. Sí, sí. Sí, es que la vi muchas veces también. Me gustaba. Luego viene la escena del Besuki. Ajá. Que es este... Es icónico, ¿no? Yo lo he visto en varios, en otros lados. Sí, sí. Es que es muy partido. ¿Has intentado dar un beso así? No. ¿No? Es un poquito difícil. Y este... Dice Jules, epic kiss. Epic. No está tan epic. ¿Cómo no? ¿No ves que...? Bueno, no. ¿No ves que se ve ahí, que ahí se le ven, que... Trae que saltas, ¿no? Que el Spider-Man baja... Dice de cantante. Ah, bueno, cantante, no me acuerdo, pero ¿qué? Esta, ay, ¿cómo se llama? Ah, Mary Jane. Mary Jane, cantante. Ajá. Pero no, primero trabaja en un restaurancillo, ¿no? Dice, me cuatrapean las tres películas. Sí, algo. Pero ¿en qué estamos? Alguien me está... Pero hablando. Bueno, quedamos en que es la escena. Es el beso más romántico de la película, ¿no? Al menos. Ah, pues creo que es el único beso, ¿no? O sea, el único beso chido, los demás como que... Sí. Y luego ya es cuando se lo lleva el Duende Verde, ¿no? Ajá. Y le dice, únete a mí, juntos podremos hacer grandes cosas. And we can rule the galaxy. Hey, join me to the dark side of the force. Y ahí le dice que es su papá, ¿no? Y todo. No, no es cierto. Le corta la mano y Spider-Man se avienta. Así. No. Les hacen falta unos besos, dudes. Ah, salen todos los top 10. El sí, beso. Sí, me hacen falta unos besos, pero aquí no. No. Yo no, yo no, yo, bueno, sabe. ¿Qué? Si nos... Oh. Ah. Ánimo, ánimo. Si, si hablas de toda la gama de besos que existen en las películas, no entra en los 10 primeros. Yo digo que no. ¿No? No. Hay demasiados buenos besos en todas las películas. Si te reduces a superhéroes, cagado. Sí, fácil. Es que superhéroes sí. Digamos que es debatible, ¿no? Sí, es debatible. Donde hay que hacer un especial de besos en películas. Dice, dice el buen Cabe, no mames, en el final se dan otro beso en el funeral de Norman. Creo que sí. Pero es, no es tan épico como, bueno, no es tan estelar como el otro, ¿no? Es que el otro es nada más porque el güey viene de cabeza. Ya. No me quieras alborear, Charlie, como que viene de cabeza, de cabeza. Ok, bueno. Ya, Julieta. No, no lo vamos a discutir. ¡Claro que sí, Charlie! La estoy oyendo claramente con su voz. Hasta acá nos sumaron las orejas. Sí. Sigamos, ¿no? Para que no haya, sí, claro, no haya problemas con eso. ¿Qué más pasa en esta película? Ah, y luego le dice... Ah, y el hijo cómo, ¿cómo se llama el actor? Se me olvida. El de 127 horas. ¿Qué el es de, el hijo? El de Gran Oz. Ese, ¿cómo se llama? ¿James DeFranco? James Franco. James Franco. James Franco. Tiene, ah, buen, tiene buen cast la película, fíjate. Sí, hay está personajes chido. Muy, muy, muy bien cuidados. Fíjate que la, la, la tía... ¿May? La tía May me gusta más, esta sí, cagado, mucho más. La tía May. Porque se ve más, más de abuelita, más sí, de que da ternurita y así, como en la de la serie. Exacto, la se de la serie. Se parece mucho a la de la serie. Y la de... Y la de, ya nos puso, ya nos puso Julieta el de I'm done, I'm done. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Es una imagen. Es un GIF. Sí, de, ah, no, no, no. De no. Barney Stinson, ¿no? Pensé que era otro. De Barney Stinson. ¿Qué dice Mimi? ¿Qué dice Mimi? Ay, voy, ay, voy. Dice, saludos desde Vallarta, me retiro por cuestiones de fuerza mayor. Un saludo hasta Vallarta. Hasta Vallarta, próximamente. Que por allá está sufriendo, ¿no? Sí, no, sí, horrible. Allá se sufre en Vallarta. Horrible. ¿Qué decíamos? Ah, que te gustaba la tía May de. Ah, sí, me gusta. Tengo un fetiche con las viejitas, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Wow! Sí, porque. Bueno, el tío Ben no, no lo conozco de la nueva. Pero, ¿qué opinas del tío Ben? ¿Te quedas con este o con el otro? Es que el otro es más este. Se nota más cómo quería Peter en la en The Amazing. Creo que aquí por tantos hechos que hay no, no le dan mucha, mucho peso a esa parte, ¿no? Ajá, yo creo que sí. Este, ¿qué estamos escuchando, Tito? Se oye una especie de música de elevador media mamona. Es este, son The One Ups, es Something About Cuba Beach. Está bien chingona, ¿cómo que mamona? Está bien suave. O sea, sí, pero está como... Sí. No sé, como me siento como en sala de espera o algo así. Ah, bueno, pues. Para que no desesperen los escuchas. Dice Julieta, ¿qué pasó con el timp? Claro, yo siempre fiel. Elevador. Porno, ¿qué pasó? ¿Qué, ah, ¿qué dicen por la música? Ah, ya. Sí, de elevador. De erótico. Son de One Ups y aparte es sí, música de Mario Kart, no manches. Sí, ¿qué pasó, chavos? ¿Qué con sus mentes cochambrosas? Después, ¿cuándo, cuántas veces pelea contra el duende? Porque le dice que no. Hay una donde está en Times Square y que se cae como el balconcito. Esa es una. Es cuando hay una especie de desfile. Ajá. Esa es una. Y luego cuando lo vuelve a encontrar, que llega a la oficina, que ya sabe que es Spider-Man. Que es porque los invita a comer, ¿no? Ajá. Sí. Y es cuando le dice, pero ya estamos adelantándonos que cae mucho. Que la gota, ¿no?, del techo, como habían dicho por ahí. Nos estamos adelantando mucho, es que no recuerdo, o sea, tan así no me gustó que no me acuerdo de tanto de la película. No, y aparte, ¿de cuánto tiene que no la ves? Ah, la pasaron hace poquito en la tele, sí la vi. Oh, porque yo, no sé, tengo 3-4 años sin verla, yo creo. Ok. Dice el cameo de Stan Lee, que sale en todas las de Marvel, ¿no? Sí. A la fecha, bueno, que aquí es el primer cameo. Pero, ¿cómo quién sale? No me acuerdo. Ay, lo voy a buscar. El cameo de Stan Lee en The Amazing Spider-Man está más chido. como que conforme van avanzando las películas, todo el mundo se está esperando eso, ¿no? El cameo de Stan Lee. Sí. Y entonces cada vez lo ponen más épico. Bueno, así siento yo. Bueno, no, la verdad no me acuerdo aquí dónde sale. Creo que le dice algo, ¿no? En esta escena, donde están, donde se ven. Creo que sí, no me acuerdo qué le dice. No, que nos diga Cabe, el experto en Spider-Man. No mames, la escena donde cae la gota de sangre es un chingo de tensión. ¡Bastante! ¿Qué? Pero que se ve la sangre falsa, ¿no? Bueno, no, se ve, o sea, como CGI. Sí, se ve el efecto. ¿Hasta cuándo los efectos empiezan a ser buenos? Muy, muy buenos. Mejor dicho, ¿hasta cuándo empiezan a verse malos efectos, no? Porque me imagino que en este tiempo sí lo veías, sí lo sentías más real, ¿no? Sí. Creo que esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo dejan de verse...? Yo creo que con Iron Man 1 es cuando empieza a despuntar un poquito más el CGI. Sí, porque antes de Iron Man 1, ¿qué? De Marvel. En X-Men, por ejemplo, donde se ven piterísimos las... Ah, las garras de, ajá, Wolverine, de Wolverine. En la Wolverine Origin, ¿cómo se llama? Ah, Wolverine Origins y X-Men. No mames, X-Men, se ven piterísimas. Las, sí, cagadísimos. Se ven que un güey agarró YouTube, subió un video con las garras. Pero bueno, es que se ve bien chafa. Pero bueno. Así como de plástico, ¿no? Sí, se ve así como... O sea, sí están bien puestas donde deben ir, pero se siente que son falsas. Tiene un brillo perfecto, pero bueno. Volviendo a la película, ¿qué más pasa? ¿Cómo se da cuenta que es Peter? No, a ver. ¿Peter Anguila? Creo que cuando el video. Sí, los invitan a cenar. ¿Por qué Peter viene sangrando? No me acuerdo. Porque pelean antes. Pelea con el Duende Verde. ¿En qué pelea? Acuérdate que están en el... Ah, ya me acordé. Se está incendiando el edificio. Ah, sí, es cierto. Y Peter entra y le avienta como estas bombitas con cigarritas. Ajá, garritas. Y Spider-Man se echa una pirota bien chingona, hago énfasis. Y ahí es donde se corta. Que gira acá como... Ajá, de... ¡Oh! De Beach and Famulus. Ajá, exacto. Se avienta así y ahí es donde... Rápido llega a su casa, se viste, pero está pegado en la pared, en el techo. Ah, sí. Cae la gota. Pero ya se había dado la vuelta a Norman. Sí, además como que la voltea. Sintió. Ajá. Sintió la gota caer en eso. Y ya como que se lo mete. Y ya Peter llega, ¿qué onda? Sí. Y ya, trae hasta acostadilla. Y le pregunta, ¿qué le pasó? Choqué con un repartidor o algo así, dice. No me acuerdo cómo dice. ¿Por qué no lees sus comentarios? A ver, dice... Yo voy a darle de comer al dragón. Cuidado, con el dragón. Cuando se rompe el edificio por la bomba del duende, ahí sale, salva una niñita. Sí, cierto. De hecho, se mete por eso, no me acuerdo. Procuren ver las películas antes de hablar de ellas en los podcasts. No, creo que la única película que vi fue la de Batman... 1989 y el pedacito que alcancé a ver de Harry parte 1, Harry 7 parte 1. Las demás no las veo antes de... Esa película la vi como 10 veces, pues la vi a los 10 años. Sí, pues en el 2002, 2001 teníamos esa edad, 10, 11 años. A mí me pegaban porque era del diablo. En la 1 quita a una señora porque el duende verde destruye un balcón y le va a caer una piedra a una señora y Stan Lee la quita. A ver, ¿cómo? En la 1 quita a una señora porque el duende verde destruye un balcón y le va a caer una piedra a una señora y Stan Lee la quita. No me acuerdo. No, la verdad ni yo. Pero denle corazoncito al buen podcast y... ¿Ya leíste todos los comentarios? Sí. Ok, ¿qué nos falta? Ah, si se echa esta pirueta bien chingona, ya se da cuenta que es Harry. Y antes del duelo final, ¿qué pasa? No pasa que... Ah, se roba la tía May, ¿no? No, la tía May, se pone mala, ¿no? Y va al hospital, sí, algo le pasa. Porque está como rezando, ¿no? Y entonces explota la casa. Ah, sí. Y ahí es donde se pone mal, sí, se la llevan al hospital. Y luego le habla, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta que... Que él como sabe. Como superhéroe, le pueden hacer daño a la gente que conoce, si saben su identidad. Ah, sí, sí. Y le hablan, ¿no? Le habla el Duende Verde. Sí. Y es cuando le dice que tiene a... A Mary Jane. A Mary Jane. Y es donde... Esta escena que están como en el puente... Y está Spider-Man sosteniendo un autobús. de una mano y con la otra Mary Jane, creo, con una telaraña, no me acuerdo. Está como así. Ah, no, ya me acordé. Está sujetado con una mano y con la otra deteniendo el autobús. Y el Duende Verde tiene a Mary Jane y la deja caer al vacío. Y ahí se echa una otra pirueta chingona, la rescata y no sé cómo baja, ya me acuerdo cómo baja el autobús. Yo tampoco. Pero ahí salva a los niños, salva a Mary Jane y ya, van al duelo final. ¡Duelo final! Que sí. Es en una especie de lugar medio abandonado. ¿Qué dice? De hecho, ya habían sacado un tráiler varios meses antes de que estrenara la película, pero este fallo fue cancelado. Ah, sí, la escena de las dos torres. Sí, claro, que ya lo mencionamos. Sí, en YouTube se liqueó Machine y todo el mundo la podía ver ahí. Ah, había uno que más o menos cuando se estaba filmando Spider-Man y X-Men, que eran más o menos las mismas fechas, se ve donde entran los X-Men y llega Spider-Man y dice, ups, me equivoqué de película, y ya se va. Es bueno esto. También es gracioso. ¿Qué te estaba diciendo? Del final. Que... Pues... Así. Ya... Como que... Están los dos... Ya, son muy fans de romperle el traje a Spider-Man, ¿te has fijado? Tipo sí, como Goku. Ándale, como sí. Como cuando pelea con sí. Freeza. Le rompen el traje es que, acá. Es que es un traje hecho por él. Ajá. No es un super traje, no es como que la gran cosa. Sí, es o sea, no es como el traje de Superman. Ajá, es frágil, es... Yo creo que es uno de los superhéroes más, más pobres. Más, aparte de pobre, más... Más sencillos o más humildes. Más, fácil de dañar. Sí. Oye, pero nos estamos olvidando de algo, de esta escena donde rescata a Mary Jane. Una de las tantas veces que la rescata le dice, ¿quién eres tú? Dice, soy tu amigo y vecino Spider-Man. Y ya, se ve que se va. Ah, sí. Eso es gracioso también. Que empiece a dejar cartitas, ¿no? Ajá, dice tu amigo y servidor Spider-Man. Ah, sí, ¿no? Algo creo así, que ¿no? Dice. ¿Qué mamacito? Tu buen vecino, ajá. Oigan, dice mi otro carnal que quiere un saludo. Se llama Cabea, no es cierto, se llama Eric. Ah, pues un saludo al... Un saludo a Eric. A Eric. Pues qué chido que nos está escuchando, ¿no? Sí, no. ¿Qué más? ¿En qué estaba? La pelea. Ah, sí, la pelea. Oh, por Dios, esa escena es épica. Cuando tiene una mano telaraña para sostenerse a los niños del autobús, el duende la agarra con una cuerda y lo azota un edificio. Amonado llega la bomba y le destroza toda la cara. Ah, sí, sí, cierto, que le explota así vilmente. Ajá, sí, ahí es donde se le empieza a romper la máscara. Ajá, porque cuando ya al final tiene así nada más la mitad. Sí, claro. Sí. Que es bien chillón, ¿no te has fijado? ¿Quién, Spider-Man? Sí. ¿Por qué? O sea, siempre tiene cara de es bien expresivo. La otra vez vi una imagen donde vienen todas las expresiones de Toby en la película o en las películas. Ajá. Y si está así, o sea, tiene una cara chistosa cuando es muy expresivo. Sí, como que sí, pues es que se nota muy fácil, ¿no? La emoción que muestra el personaje. Pero sí, le rompen el traje de aquí con de las costillas, ¿no? También. Y si no me equivoco, la nave está atrás, pero Spider-Man como que con su sentido arácnido siente que viene la nave. El planeador. Pero ¿a poco de ahí ya se pasa acá? De eso, no hay como que... O sea, creo que se golpean y todo, ¿no? Y el planeador está atrás de él. Detrás del muro, ¿no? Ajá, el Duende Verde quiere hacer que... Hacerle creer que es bueno, ¿no? Le dice... Ajá. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Peter. Ayúdame. Ajá. Peter, como es corazón de pollo. Caramba. Ay, sí, claro. Pero... como que... Si quiere ayudarlo, pero siente que el peligro, ¿no? Huele a peligro, ese, ¿no? Huele a peligro. El sentido arácnido, ¿no? Cuando sube el planeador. De los pies. Ew. ¿De los pies qué? Ah, me gusta el queso. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Dijimos algo de queso? ¿A qué se refieren con el queso? Díganos. No entiendo. ¿De los pies? Bien, Asaf, con tu... Bueno, hay que nos explique qué onda, ¿no? ¿Eh? ¿Qué onda con los pies? ¿Recuerda que no estás aquí? O sea, no... Dice Cabe que no es chillón, que él sí siente, que eres un insensible, Tito. Bueno, es que también es un ser humano, o sea, es... Sí. Batman, por más que siente, no lo muestra, y este güey sí. Creo que es la diferencia, ¿no? Y Superman, pues, dice, ¡ah! ¡Ah! YOLO, pues, YOLO, sí, que se ¿qué? Mueran ellos, yo qué. ¿A poco te duele eso? ¿No? Bueno, sí. Creo que de los superhéroes sí es. Sí, es el como susceptible al daño, muy fácil de dañar, es. Sí, es muy, muy humano Spider-Man. Sí, demasiado, demasiado no tan héroe, o sea. Ah, cierto, dice Cabe, no es que haga creer que es bueno, Norman está loco y tiene dos identidades, cierto, porque se ve en el espejo, ¿no? Ah, se ve en el espejo y... Eso estaba chido porque veías a Willem Dafoe normal, pero como que actuando, o sea, no era un espejo, pero se sentía que lo traicionaba a su subconsciente, ¿no? Como a Gollum. Ándale. Como a Sméagol. No, yo creo que Sméagol sí está más tétrico, su doble personalidad. ¿Quién? ¿En Gollum? Ajá. Ah, bueno. Mal pedo. También el anillo, pero bueno. Dice. Ah, lo puso Eric, lo del queso. A todos nos gusta el queso, pero no el de los pies. Claro. Unas buenas quecas siempre son bien recibidas. Un queso varas, ¿no? O un queso plaste. Un queso baste. tranquilo, por favor. Un queso naja, nada. Ahora con los series, todavía estamos en horario familiar. Sí, claro. Wow. Comparar a Batman con Spider-Man es comparar a los cristianos con los judíos. No, ¿quién pero. ¿Quién es judío y quién es nada? Sí. No, o sea, no lo estamos comparando. No, pero estamos, decimos que. A nivel emocional. A nivel emocional, pues, Spider-Man siente. Es que sí, es que. Digamos que su superpoder es. Que es como una araña, ¿no? O sea, trepa, lanza. Bueno, en esta película lanza la telaraña. Pues sí está más mamado y es más fuerte, pero igual es, o sea, siente los golpes, tal cual. No es como Kick-Ass, que ya no siente los golpes tanto. Ah, con este... ¿Cuándo sale la 2, no sabes? No me acuerdo, pero ya quiero verla. Va a estar bueno. Con esta Chloe Grace Moretz. Ajá. Pero bueno. El queso badota que me da el Tito cada semana después del podcast. ¿Cómo ves? Almudes a papá, dice este chavo. Bueno. Le va a llegar su carta de Don Powner. Por ahí Don Powner va a meter cartas en el asunto. No, Mike Martínez, Mike, ya está aquí, Mike. 23 de agosto. Muchas gracias, Mike. 23, sí estoy aquí. ¿Qué más sigue, Tito? Pues ya se muere, ¿no? Osborn. Ya se muere, como que queda así como... Con su propio planeador. Tipo como Freezer. Sí. ¿Ubicas esa pelea? Que lo corta así. Algo sí. Así es parecido, tiene esa batalla. Ahora, no me digan, comparar a Dragon Ball con Spider-Man. Es como comparar a los judíos con Cristiano. No, porque luego se lo toman en serio y piensan soy así. Aquí, tranquilos. Que lo lleva, ¿no? Peter lleva a Norman a su casa. Ah, lo deja así en el sillón, sofá, ¿no? En el sillón porque, como de psicólogo, ¿no? Ándale, porque hasta eso dice, me puteó, pero pues yo lo dejo en su casa. Sí, güey, ahí está, ¿no? Está, o sea. Sí. Para los que no han leído el cómic de Kick-Ass 2, déjenme decirles que va a estar bien chida. Ah, saca el spoiler. A ver, un GIF de Julieta. Julieta nos puso un GIF. No feo, lo entendí porque es un GIF, pero bueno. Yo creo que es por el queso. Puede ser. El queso es muy importante. Y lo ve Harry, ¿no? El queso cuando... tienes que me das después de todo. No, es cierto, ya, perdón. ¿Qué pedo? Pues es que... sí, que lo ve Harry. Ve Harry el... No trae máscara aquí, ¿no? Se la quita. No, sí la trae. Sí la trae. Sí. Según yo no. Bueno, no importa. Según yo no, pero... Continúa, no te interrumpo. No me acuerdo, ya me hiciste dudar. Según yo sí, porque ¿cómo se va a dar cuenta que es Spider-Man? Se da cuenta hasta la 2, ¿no? Te voy a prometer que voy a ver la 2 para no tener tantas dudas. Pero no, pero porque en la 2 todavía le dice a Peter cosas como ese... Pero ella sospecha, ¿no? Desde no, porque le dice, dile a tu amigo, porque Peter le toma las fotos. Ah, ok. Dile a tu amigo, hasta después se da cuenta que dice, no me acuerdo. ¡Acabe! ¿Dónde está tu comentario? Bien rota, es lo mismo no tener máscara, pero según yo no se da cuenta. La verdad no me acuerdo, pero bueno, ¿para qué mentir? ¿Para qué discutir? Ajá. Bueno, y es cuando le agarra Harry el odio a Spider-Man, ¿no? Porque mató a su papá. Que así lo ve él, ¿no? Al menos. Sí, pero, o sea, debería darse cuenta que, pues, su papá era malo, ¿no? creo que no se da cuenta que es malo, sí, hasta que descubre que tenía un... No, porque sale en todos lados que el Duende Verde azota. Pero Harry no sabe quién es el Duende Verde, ¿no? Pero su papá trae el traje, ¿no? Cuando lo deja, o no lo trae. Híjole, es que volvemos a lo mismo, no me acuerdo. Ay, hay que ver las películas, de verdad. ¿Qué dice Cabe? ¿Qué dice? Dice, me lleva, sí, hasta la 2 se da cuenta que el Dog Octopus le entrega a Spider-Man y le quita la mano. Ah, sí, cierto, okay. Ya ves. Pero entonces él nada más le agarra odio a Spider-Man. A Spider-Man, ajá. Y es cuando se da ahí es cuando entra la... Ah, no, ahí no es, olvídalo. Y luego ya viene el funeral, ¿no? De Norman. Sí. Que es cuando le dice Mary Jane que pues siempre sí, ¿no? Y Peter le dice que no puede. Ah, cierto. Como que acaba triste en el final, ¿no? Sí, está triste. Porque no es un final feliz. No, para nadie. Cierto. Que es cuando toma la decisión, ¿no? De hacer que todos sus seres queridos estén protegidos. Exacto. Porque es Spider-Man. Es como Harry en cuando deja a Ginny. Pero no puedes comparar Spider-Man con Harry. Bueno, es una situación parecida. Pero sí, así acaba. ¿Qué dice? Dice Cabe otra vez. ¡No! Se parece al... ¡Córtala, mi chavo! ¡No! Cabe es como el superportero, ¿no? Spider-Man lo desnuda y le deja a Norman con una cobija desnudo. Ay, como Kikas. Pero no puedes comparar. Porque son judíos y cristianos. Y que Harry no sepa que el duende... Bueno, lo voy a leer para que no digan esto. Que lo deja desnudo para que Harry no se dé cuenta que Voldemort, ¿no es cierto? Que el Duende Verde era su papá. Porque las últimas palabras de Norman fueron que no lo sepa Harry. Exacto. Para... Me hubieran invitado. Yo sé más. Pues ya estuvieras aquí, amiguito. Hay que invitarlo a la Cabe, ¿no? Para el siguiente episodio. Hay que invitarlo, sí. ¿El siguiente? Al siguiente para Spider-Man 2. Ok. Se abre la invitación totalmente. Se abre la invitación, Cabe. Bueno, ¿qué más? Pues ya. Vamos a entrar con noticias porque son un chingo, ¿eh? Nomás te... Son rápidas. Sí, son muy rápidas. Pues bueno, eso fue todo lo de Spider-Man 1. Y por ahí escúchenlo porque no sé si escucharon el intro, está chido, el de Spider-Man. Puerco araña, el puerco araña. Uy, dice Jules que no le da permiso. Uy, que no le da, ni modo. Respeta a tu hermana mayor, Cabe. Lo sentimos mucho. Bueno, vámonos con las noticias. Hay que empezar con 30. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Pero eso no es el... Sí. Hola, discúlpame. Ok, vamos a... ¿Cómo vienen o agarramos sus salteadas? Así como viene. Venga, pues ¿ya probaste la nueva beta de Google Maps? No. Bueno, espérate, ¿sí o no? Se acaba de actualizar, de hecho, hace poquito. Ajá. Yo la probé en el navegador. Que se ve un poquito más, más estética, más, ¿Sabes también qué cambió? ¿Qué cambió? La bandeja de entrada de Gmail. Ah, es que yo no tengo Gmail, pero... ¿No tienes Gmail? No. No, yo uso... Yahoo Mail, nada, no sé. No voy a decir que eso porque luego... ¿Cómo que no usas? También la bandeja de Gmail cambió. Como que le están dando actualización a sus servicios, ¿no? Parte yo creo de... que sí. Pero sí. Sí, mira, ya me salió. Bienvenido a Google Maps, solicita aplicación, condiciones de servicio. Se ve más bonito. Sí, las letras se ven como que mejor acomodadas. El menú trata de ser lo más simple que posible. Y cuando le das zoom se ve más, ya no se ve como que cargan los mosaicos, sino ya simplemente abre. Ajá, exacto, va como escalando, uh-huh. No sé cómo decirlo. Sí, de hecho, también aquí para la versión móvil de Android se ve pues igual, ¿no? Y se ve muy bonito, me gustó. Sí, se ve más sencillo, más elegante. El menú en Android está ahora aquí a la izquierda bajito, no hay que presionar el botón de menú. Se ve coqueto. Y que recordemos que todavía es un beta, ¿no? O sea, no es la versión final. Bien, ajá, entonces si encuentran algún error o algo, o en el Street View o alguna gente desnuda por ahí o algo así. No, no es cierto. Pero se ve muy coqueto. Nunca va a faltar el prieto que diga, ¿dónde dejaron el monito amarillo para el Street View? Pues nada más hazle mucho zoom y ya, ¿no? A ver, métele zoom. Ahora lo que tienes que hacer para el Street View es acercarte lo suficiente. Y hay un momento donde das clic y te aparece el menucito para ir a Street View. O sea, donde des clic, te dice, ¿quieres ir a Street View? Aquí y ya. Muy bien, muy bien. Me parece. A ver, voy a buscar mi casa. Búscala, búscala. Que creo que los mapas, al menos de satélite, siguen siendo los mismos, ¿no? Lo que cambiaron mejor fue, mejor dicho, fue la... La versión de mapa, ¿no? De sí, mapas en el, sí. El mapa. Sí, pues la versión de satélite, pues hasta que se tomen nuevas fotos. Que son... Que las de... que son 2010, pero nada, son como 2008, ¿no? Según yo. No, es que las depende de la altura a la que estés. Ah, ok. Hay unas que de muy alto sí son 2012 o algo así. Okay. Te vas acercando, son 2010, te vas acercando, son 2008. Sí, porque luego... Así sub mucho y te das cuenta que hay construcciones viejas o que ahora ya hay algo ahí. Todavía se ve la propaganda de este candidato de que salía en la Simpson, no sé si recuerdas. Ah, sí, Perfectirijillo. Ajá. Ya sé. Y que, pues bueno, también tomar una imagen de resolución espectral alta, pues no es nada barato, ¿no? Me imagino. Tú sabes de eso, ¿no, Tito? Sí, claro. Que ¿Puedes decirnos que el trabajo que hace Google con Google Maps está pesado? Sí, está pesado y entiendo por qué no actualizan tan rápido los mapas. Porque debe ser caro. O sea, tomar una imagen de resolución de 10 metros por cada píxel debe de costar, ¿no? A diferencia de las que dices más recientes, que están de lejos, pues bueno, se entiende como con el zoom de la cámara, ¿no? Muy bien, pues está Google Maps, que yo realmente amo Google Maps. Es una herramienta increíble. A ver, por ahí nos dice cabe. Nos dice que nos faltó algo. Dice, wow, les faltaron las últimas palabras de la película. Con un gran poder adquiero una gran responsabilidad. ¿Quién soy yo? Yo soy Peter Parker y soy el Hombre Araña. Oh. Ah, no es esa, ¿verdad? Y se ve Spider-Man que se cuelga de la bandera de EUA. Bien patriótico, ¿no? Spider-Man. Sí, ahí sí no me gustó. Sí, neoyorquino. ¿Qué hemos aprendido de las películas de superhéroes? Aléjate de Nueva York. Aléjate de Nueva York, así de simple. Es la ciudad que siempre ataca, ¿no? Sí, deberían atacar Tijuana o algo así, ¿no? Tequila, sexo y marihuana. Bueno, vamos con la nota que sigue. ¿Qué onda con este dude? Chame. ¿Tú conoces a Tom York? Tom York, el vocalista de Radiohead. Este tipo que... Tengo una teoría. Venga. Tengo una teoría y la verdad es que, bueno, primero les voy a decir qué es lo que hizo. Este amable caballero tomó sus canciones, no las de Radiohead, sus canciones y las quitó de Spotify. Y dijo, ¿saben qué? Yo mis canciones me las llevo lejos porque se me hace injusto que bandas nuevas, independientes, no estén recibiendo una paga por el streaming de sus canciones en Spotify. Ah, ¿sí? Pensé que era parejo para todos. O sea, no, por eso, para todos. Ajá. O sea, él lo ve como... Pues oh. Como mal, ¿no? O sea, tú ya tienes acceso a una canción que no compraste y que si tienes Spotify y tienes una conexión a internet, pues siempre la vas a tener, ¿no? Entonces, las bandas nuevas, o sea, él como que defendiendo mucho a las bandas nuevas, ajá, él dice, no, pues ¿saben qué? Es su trabajo, o sea, realmente véndanlo. Igual y cuando ya sean ricos y asquerosamente famosos como yo, ya pueden darse la libertad de tener las canciones ahí, ¿no? Ah, o sea, ¿te refieres a que no les dan el spotlight suficiente? ¿O pues, las luces suficientes? No, más bien, o sea, que no les pagan, o sea, él no... Tú formas una banda. Sí. Y dices, chido, voy a subir mis canciones a Spotify para que me haga famoso. Pero pone tú que te haces famoso y la gente sigue escuchando tus canciones en Spotify, pero nunca compra un disco porque saben que tus canciones están ahí en Spotify. Ok, entiendo. Entonces es como darle esa facilidad al usuario de tener canciones nuevas, de bandas nuevas, y las bandas no están recibiendo nada, no están teniendo el ingreso para poder continuar, ¿no? Oye, pero... Grabar un disco, hacer más música, darse promoción de otra manera. Oye, ¿pero qué no en el mismo comercial de Spotify dice que sí les pagan a las bandas? O sea, que dice, por cada reproducción que hagas, le llega un porcentaje a la banda. No sé si sea mucho o poco, o sea, solo algunas bandas que lo exijan. por las disqueras o algo así. Sí, tal vez. No sé creo cómo que esté... quien más se lleva es la disquera. Sí, no sé cómo este se conviene de Spotify con los artistas o con la disquera. Dice... dice, no cometan un error, artistas nuevos. Su descubrimiento en Spotify no se les va a pagar. Pues sí, o sea, él hace esto exhortando a las bandas nuevas para que pues no den su música así, ¿no? Como, a ver, dice Julieta, como una banda pitera que subió sus rolas y se hacen llamar The Wookiees. Y yo bien emocionada dándoles follow pensando que eran los meros meros The Wookiees. También eso puede pasar. Pero para eso hay algo de verificado, ¿no? Pues me imagino... Bueno, al menos con las bandas más conocidas. O Spotify debería empezar a verificar eso, ¿no? Sí tienen para verificar. Que pues sean realmente el artista. Porque, por ejemplo, pasó mucho con New MySpace. Uh-huh. New MySpace migró todos los sitios del viejo MySpace y los sitios falsos de bandas en la versión nueva se quedaron como si fueran, no los oficiales, pero eran los únicos. Ah, okay. Entonces mucha banda empezó a seguir a esos digamos farsantes en New MySpace y en realidad no tienen el derecho a distribuir esas canciones. Okay. Entonces pues está. Bueno, mi teoría es que Thom Yorke sufre por su ojo y por eso es infeliz. quien conozca la cara de Thom Yorke me va a entender. En fin, ahí quedó. ¿Cuál es la que sigue? Pues Angry Birds. Angry Birds para... bueno, para... pues es Angry Birds. Para todo, casi. Para todo, exactamente. Pero... se anunció Angry Birds Star Wars parte 2. Okay. ¿Qué trae de nuevo? Trae nuevos personajes. Trae, obviamente, nuevos mundos. No te van a poner los mismos. En ningún Angry Birds se repite un mundo. La gran sorpresa aquí es los muñequitos que trae. Se lanzan Angry Birds Star Wars 2 con... unos muñequitos que se hacen llamar... ahorita te digo... Telepops. Estos muñequitos puedes usarlos o jugar con ellos. Ah, sí. Son como estos paquetes de Lego que vienen varios monitos Legos y un pequeño escenario. Así vienen ellos. Vienen como con un pequeño escenario, algunas estructuras y el monito. Lo que puedes hacer con la aplicación y el monito es que abajo del monito viene una especie de código. Cuando tú estás jugando en tu dispositivo móvil y pones el monito sobre de la cámara frontal, se lee ese código y tu personaje, tu monito, tu telepod se transporta a la aplicación. Ajá. Sí, es como ¿cómo se llama esta tecnología? Están asociados con una marca, ¿no? O sea, telepods, pero es... ¿no es NFC? ¿No, verdad? No te sabré decir. Telepods. Bueno, pero... no. Oye, y por ejemplo, ¿este iPad lo puede agarrar? O sea, ¿puede reconocer eso? Es lo que no entiendo. Pues se supone que solo con la cámara frontal se lee el código. Oh, ok, ya entiendo. O sea, está para... o sea, solo dice iOS, Android, Windows 8, BlackBerry y pues tabletas, ¿no? O sea, me imagino que no importa la versión que tengas de... bueno, yo creo que de Android sí, pero de iOS me imagino que no debe tener problema. Y pues Windows 8 es pues Windows 8. Sí, bien. Vas a poder jugar con Jar Jar Binks, tu personaje favorito. De todo Star Wars, definitivamente. Realmente eso es, yo solo por eso voy a comprar Angry Birds Star Wars 2, que va a salir en... ahorita te digo, 99 centavos, septiembre 19, o 2.99 para la versión HD. Que fíjate que todo el set de estos telepods, que son 30 monitos, si no me equivoco. Ajá. ¿Sabes? Esos los veo vendiéndolos en... ¿en las vías? Oh, bueno, también es como para coleccionar y aparte en gamers o tiendas así. Me imagino. Yo sinceramente no los abriría, los coleccionaría. Los coleccionaría cerrados. Ajá, cerrados. Sí. Todo el paquete sale en $39, $40. Y un paquetito con algunos, no dice cuántos, te sale en $6. Que son, me imagino que va a ser como de 3 el paquete, ¿no? Pues a lo mejor. No soy muy fan de Angry Birds, pero... a mí fíjate que le he agarrado gustito ahora que tengo el celular con Android. Sí. solo tengo dos juegos, el de los Minions y el de Angry Birds Rio. Pero hace poquito me prestaron una tablet con el Angry Birds de Star Wars y se me hace más jugable. Se me hace hasta van a sacar película de Angry Birds de ese KBC. Okay, también tienen serie, ¿no? ¿Van a sacar serie o algo así? Sí, pero esa creo que es solo en su web. Ah, ok. ¿Qué te decía? Bueno, para todos los fans de Robio, Ah, sí. Ah, te digo, el de Angry Birds de Star Wars se me hace el más entretenido porque cada personaje tiene su variante muy destacada. Sí, por ejemplo, que con Obi-Wan lanzas la fuerza, que con Han Solo disparas su pistola. Ajá, Han Solo dispara primero. ¿Con quién más? Con Luke. Darth Maul usas el sable doble, ¿no? Ajá, que en esta versión ya viene Darth Maul, ya viene el general Grievous y... Y con otra creo que avientas a Yoda y avienta el sable como que se le regresa. Ajá. ¿No? Según yo, del video que vi. Y se me hace muy, se me hace más entretenido esta versión de Angry Birds que las demás. Por eso. Dice Saf que Tom York tiene razón. Tú, Tito, como persona ajena a ámbitos musicales muy profundos, ¿qué opinas de lo que está haciendo Tom York? Pues, creo que quiere dar un mensaje, ¿no? Uh-huh. Y la verdad no sé cómo funciona eso de Spotify. Según yo tenía entendido, sí les llegaba un porcentaje por las reproducciones. Pero creo que así ya tanto como el pedo de que tienes Spotify y no van a comprar tus discos porque las tienen en internet. Creo que no tanto, o sea, quien realmente le gusta un grupo va a comprar el disco. Yo también pienso un poquito así, pero entiendo el punto de vista de Tom York. Sí, claro, tiene su... Además de que hoy en día, por lo mismo de que existe demasiadas maneras de descubrir bandas nuevas, la manera de pegar o de empezar a hacer algo grande es más difícil. O sea, antes literal ibas por la calle o no sé, iba alguien por la calle y te descubría y resulta que conocía a un productor y te aventaban, apostaban todo por ti porque no había tantas bandas o no se conocían tantas bandas por la difusión que había antes. Pues creo que todo depende de la banda, ¿no? O sea, también dices, depende de la banda. Tú dices, pues si no me van a dar los términos y condiciones que yo quiero en Spotify, pues no subo mis canciones. O sea, al final de cuentas depende de la banda. Y creo que es como volver a la piratería, o sea, es como decir, es que la piratería afecta a la industria. Y no es tanto eso, porque yo al menos creo que con la piratería descubres música nueva. Y si te gusta el disco, vas y lo compras. Pero pues también depende de cada persona y de cada banda, al final de cuentas. Pero tiene un punto Tom York. ¿Qué dicen por ahí? A ver, ¿qué dice el chat? Dice, si se da, dice Julieta, si se da a conocer más gente, no podrá comprar sus discos, pero comprará sus productos y asistirá a sus conciertos. ¿Mm? Sí, es cierto. Tiene razón. Yo creo que muchas bandas ya viven del concierto. De las giras. Sí, tiene razón. No sé cómo funciona con las bandas grandes, si se lleven tanto porcentaje, pero es cierto, o sea... Y es que sabes, es un mundo, y también está muy amañado el mundo de la música. Sí, hay sobre muchas todo las disqueras. Ajá, las disqueras y... Deja tú las disqueras, los espacios grandes para pisar escenarios grandes, también están muy... Si aquí mismo, en San Luis, algunos escenarios son exclusivos de... O se les llama solo a ciertas bandas en ciertos eventos, entonces. Sí, hay mucha maña ahí. Uh-huh. En eso. Está Kebrown del asunto, amigo. Pasamos a la siguiente noticia, por favor. Vámonos a lo que sigue. Fez, ¿recuerdan a Fez de That Sweet Show? No, es ese Fez. No es ese Fez. Ah, ya sé cuál Fez. No, Fez. Este juego de Phil Fish. De Polytron Games. Te la pongo así. El juego salió originalmente en Xbox Live Arcade. Ajá. Y vendió en sus primeros 3 meses 105 mil copias. Es mucho, es poco. Checa. Para Xbox es poco. Se andaba quejando de que no le daban el spoiler suficiente, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? Este juego llega a Steam, la plataforma para descargar juegos, para comprar y descargar juegos. Y en las en 48 horas vendió lo que vendió en 3 meses en Xbox. Entonces dime tú si es poco. No, sí es poco. Sí, bueno, aparte de que Steam es una plataforma que hace descuentos muy locos, pero de hecho él le tuvo tanto coraje a Xbox que su secuela no va a salir en Xbox One. Qué buena onda. Sí. ¿Y de qué trata el juego? Bueno, es tienes este juego en 2D. Ajá. Pero este chico, no sé si se llama Fez el personaje, descubre que su mundo es un mundo de 3 dimensiones. Entonces tú estás en 2 dimensiones y giras el espacio. Entonces okay. Descubres como, es como si tuvieras un segundo plano y pudieras sacarle tercera dimensión. Eso está padre. Y tienes que juntar las piezas para que tu mundo vuelva a ser en 2 dimensiones. Oh. Está muy interesante el juego. Bien, que hay comentarios por ahí, Tito. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? Dice... Oh, Tito, por favor, el chat. Dice, hola, ¿qué hace? Dice, se parrita. ¿Cómo es la voz? ¿Cómo es la risa de parrita? extrañamos tu risa, parra. Con las ventas de verano de Steam, hasta se les cayó la página por un momento por la demanda. Bien por ellos, ¿no? Qué chido. Sí, la verdad, a la verga y las grandes corporaciones. Sí, de hecho, sí. Aquí puedes encontrar cosas como Braid, como Super Meat Boy, cosas... Juegos muy indie, ¿no? Ajá, y hasta por $1, o por precios extremadamente baratos. Es lo que pasa, ¿no? O sea, si te gusta el juego, es que es un... Por ejemplo, esto es $1. ¡Pum! Son 12, 13 pesos por un juego que vas a disfrutar. Sí, vale la pena. Así con una computadora más o menos estándar. Y lo padre, creo que es que no tienen DRM. Entonces puedes instalar el juego en tu compu y luego cambias de compu y sigues teniendo el juego. Que no tienes físico, pero... Ah, sí. Es de, pues se entiende, ¿no? Bueno, eso fue la noticia de Fez. Fez. Pero bien, por ahí está en... Ya pueden jugarlo en su PC o en Xbox. Super Smash Bros. ¿Viste esto de la Evo? ¿Sabes qué es la Evo? A ver, dime qué es la Evo. Bueno, no sé qué significan las siglas, pero es este torneo donde juegan, bueno, donde compiten en juegos de peleas. Y entre los juegos están Smash, están Street Fighter 4, no sé si algún Tekken y algo. Primero Nintendo se puso nena de, no, ¿qué es eso de Evo? No voy a dejar que usen mi juego para sus retas. Pero Nintendo se dio cuenta que era algo más serio y pues tuvo récord de visitas. Es el juego más visto, más streameado, más con más visitas. Es el más stream. El stream con más visitado, visitas. Ajá, en la historia de juegos de peleas. Más de 200,000 espectadores. Así es. Y creo que, no sé quién dio el servicio de stream, pero Ustream creo que fue Ustream en el Nintendo Direct y se les cayó. Aquí no sé qué hayan usado porque 200,000 personas es un chingo de gente, ¿no? Para un stream. Bastante, sí. Que el encuentro final entre Wubbles y Mango, que usaron a Ice Climbers y a Fox. Ice Climbers. Que muy usado Fox, ¿no? Sí, es hasta cierto punto odiado. Sí, ¿no? Yo tengo un amigo que lo usa mucho y es muy castroso. ¿Quién? Dilo. Estivo. Roberto anda alias Estivo. Que no nos escucha, pero... No nos escucha, si pero... Si nos escucha, pues mama. ¿Para qué usas a Fox? Usa Kirby. Asaf se usa mucho Kirby. Pero fíjate que Kirby es como es como para novatos, no sé. ¿Por qué? Es que ya ves que tiene varios brinquitos. Ajá. O sea, es como dices, bueno, no juego mucho Smash, pero ¿con quién me meto? Pues con Kirby. Bueno, yo pienso. Dice Parrita, pinche Estivo castroso. Él me entiende. Sí. Sí, sabe que es odioso, ¿no? ¿Qué más dicen por ahí? Ay, sapo, ama Kirby, qué bonito. Y el Chuy también. Pero Smash, dice Cabe, se supone que no tiene torneos legales. Los personajes no están bien calibrados. Creo que calibrados se refiere a equilibrados. Equilibrados. Ah, ya, ok. Está comprobado que unos son más fuertes que otros. Por ejemplo, uno es más rápido. Ah, sí, sí. Es que en sí, no sé exactamente qué tan oficial sea esto. Pero son... Pero estuvo, o sea... O sea, hay un representante de cada país. Entonces tiene que ser algo oficial. Hasta cierto punto, pone tú, no tan oficial, pero sí con el suficiente peso publicitario como para tomarlo en serio. Sí, de hecho, yo no he visto las peleas. Quiero ver la de Street Fighter 4. Dicen que se puso ruda. Me imagino que juegan con palancas, porque hacer las combinaciones con el control es algo incómodo. Dice, de hecho, Meta King está baneado en torneos de Smash. Sí, pero jugaron Melee, entonces pues aquí no está ese personaje, ¿no? Ok. A lo mejor por eso no meten Brawl, porque hay personajes más desbalanceados. No sé por qué hayan tomado. Dice KBN, el mejor es Smart. ¿Qué es Smart? Yo también usaba Smart. Pero yo soy de Link. Y Link, también creo que si no usas un personaje que no venía en la primera versión, no rifas. Bueno, o debes de hacerlo al menos con algún personaje del primer juego. Pero bueno, eso fue toda la noticia. Vámonos con lo que sigue. Pues que sigue. El ingeniero. Ah, sí. Hace, creo que lo comentamos en un podcast, ¿no? Que este ingeniero, que Microsoft ofrecía dinero a quien encontrara vulnerabilidades o defectos en Internet Explorer 11. ¿Y pues qué crees? Que un ingeniero de Google encontró fallas en su sistema, programa, no sé, y le van a dar una lana. ¿Cuánto? Por ahí estaba en la nota. ¿$11,000? $11,000, un chequezote de $11,000. Por sentarse a buscar un error en Internet Explorer 11. Por tus habilidades de... pues, hackerianas, o no sé cómo se dice. ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí está bien dicho, por ser muy hack. Sí, porque no cualquiera. O sea, es un ingeniero de Google. O sea, no es un güey cualquiera. Sí. No es coincidencia. No es coincidencia. Y pues, por ahí le llegó el correo y creo que lo mencionó. Sí, dice, acabo de recibir un correo de K8EM0 acerca de Internet Explorer 11. Parece que soy el primero en recibirlo. O sea, y que también otros han mandado como que muchos mandaron correo o respuesta, y él fue el primero en que recibió respuesta de Microsoft. Está bien, me gusta esta como premiar a los ¿cómo se dice? Al usuario, y checas tú en qué fallas, ¿no? O sea, es como pagarles porque prueben tu programa. Entonces, está chido porque es como un feedback. Ganas tú y gano yo. Es ganar y ganar. Pues yo siento que ganó mucho el ingeniero, pero bueno. Bueno, es que, o sea, sí gana, pero... ¿Cuánto crees que se haya tardado? Híjole, ¿desde cuándo dijimos que Microsoft andaba ofreciendo lana? No, pero ese era Google, ¿no? El que habíamos dicho, no me acuerdo. No sé cuánto se haya tardado. No, Google era para Google iOS, era ¿no? Era el hackathon, ¿no? No, era de Google iOS. Google, sistema operativo de Google. Ah, el Chrome. Chrome OS. Ajá. Sí, creo que sí. No sé cuánto se haya tardado. Le debió haber llevado su tiempo. Pero pues, ¿quién no le encuentra raro en Internet Explorer 11? No, broma. Más licenciados. No, bueno. Sí, licenciado del Bananamex, no. Que usa Internet Explorer 6. No. No, ¿verdad? Bueno, hasta eso vamos rápido con las noticias. Sí, es que están cortitas. Pero es que hay una que nos vamos a tardar. Ustedes sabrán. ¿Quieres ir con la otra de Google o ya nos saltamos este nuevo trailer? No, vamos a abarcar Google. Okay. 24 de julio hay pachanga en Google. ¿Qué onda? Ahí sí cuéntame, porque eso no lo vi. Haz de cuenta que me imagino que Google tiene una base de datos de prensa y les mandó una invitación al 24 de julio a un evento que van a tener creo que es una especie de desayuno o algo así. Ah, ok. O sea, es como para prensa. Ajá. Pero lo que nos da una pista de lo que se va a tratar es que la junta va a ser dirigida por Sundar Pichai, que para quien no ubique a Sundar Pichai, pues nada más imagínese Apu de los Simpson, pero en flaco. es un hindú que trabaja en Google, es el mero mero de la división de Android y de Chrome. Entonces, lo que podemos esperar de este evento es un Android 4.3. ¿Qué, cuál es la versión ahorita más nueva de Android? 4.2 punto algo debe ser. Puede ser, Sí, yo también lo veo pasar. Y también, algunas, pues nuevas características o funciones del sistema operativo de Google, de estas computadoras que son las Chromebooks, ¿no? Sí. Y bueno, pues espera una noticia, ¿no? Android o Google o Chrome, cualquiera de los dos. Más enfocado a si es el Android 4.3 o cosas del sistema operativo. Oye, ¿y cuando se les acaben los postres, qué van a hacer? O sea, ¿van a ponerle Android mole o qué? Si no, platillos mexicanos, ¿no? Android mole poblano. O birria. Birria tapatía. Birria tapatía, ¿no? Está bien. Tostadas de manita de puerco. Mejor no decimos nada porque qué tal si nos acaban las películas. ¿Qué vamos a hacer? No importa, ya. ¿Ya viste cuántas películas tiene Disney? Ahí tenemos bastantes podcasts. Hay bastantes, sí. Hay películas, ¿no? Y si no, pues nos las inventamos. Sí. Nos agarramos Bollywood y las mexicanas. ¿Dónde hay que poner películas mexicanas? ¿Mexicanas del cine mexicano nuevo o mexicanas? No, del cine de oro, acá. ¡Ah! Uy, ¡santos derechos! ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Ah? Ah, un día. Que de seguro el Asaf no las ha visto. A ver, ¿qué? Por ahí dicen... Lo del timeline de Pixar. Está medio fumado. ¿Quién lo puso? Pike. Yo lo leí... Y sí, algunas cosas sí están como bien. O sea, sí dices, sí puede ser, sí realmente a lo mejor lo pensaron así. Pero hay otras que las sentí un poquito como forzadas, ¿no? Como realmente si alguien no te la explica, no sientes que pasa así. Te explico, Tito, la teoría es que todas las películas de Pixar hasta ahora... ocurren en un mismo universo. Ah, ya. Es esa chaqueta del fan de tratar de unir todo, ¿no? Es como Legend of Zelda. Ajá. Sí. Y sí, está interesante. O sea, yo realmente me entretuve leyendo la teoría. ¿Es oficial o al No, a un güey se la aventó. Por ahí sí se van al timeline en el Twitter de Plusbits, @plusbitsmx, ahí encuentran el retweet de la Cineteca Alameda. Puede haber dicho directo el también de la Cineteca, pero Plusbits. Y ahí encuentran la teoría. Mira, para que te des un quemón, en esa teoría nos plantean que Boo, de Monsters Inc., es la bruja de Valiente. Wow, ¿qué? ¿Eso está algo fumado? Pero, está fumado. O sea, te creo que Boo sea la de Toy Story 3. ¿Pero de Valiente? Que es la viejita de Valiente. Okay. ¿Qué otra cosa? Es que sí, Pixar relaciona mucho sus películas con elementos, con cameos, cosas así. Pero yo siento que esa teoría es demasiado forzada y no va. Así siento. O sea, está muy interesante y sí te... A mí me dio risa cuando la leí. Pero ya, así está. Ya fuerzas, pues ni los zapatos, ¿no? No, sí. Pero sí fui, sí lo vi... Pues ahí está, para quien lo quiera ver, déjenles, busco igual a ver si encuentro el link ahorita. Va. Mientras yo paso a trailer, ¿te parece? Sí, coméntalo, mi estimado Tito, coméntalo. Bueno, hace poquito, por medio de Instagram salió este trailer de la película de Jobs, que todavía está sin estrenarse. Que tiene ya, pues como la de Wolverine, ¿no? Que tuvo su trailer en Vine. Sí, de hecho, si quieren checarlo, busquen como Jobs the Film, todo pegado, en Instagram, y por ahí sale este video de 15 segundos, donde tiene, ya lo habíamos dicho, pero tiene un gran parecido a Steve Jobs, hasta un coche. Sí, está bárbaro eso. Y que de hecho ya lo puedes ver de viejito, porque lo hemos visto de joven. Sí, pero de viejo. Sí, o sea, está... ¿sabes que es Aston Kutcher? Pero... Pero si dices, ¡está vivo! Ajá, sí. Yo solamente quiero ver esa película por... But wait, there's one more thing. O por el... And we call it... The iPhone. Está interesante. No sé para cuándo salga la película. Es que estaban como que siempre que sí, que no, que sí, que no. Creo que al final del tráiler dice. A ver, lo quiero poner, pero a ver si... Voy a mutearlo para que no se oye. Ah, oh, sí se oye, sí se oye. ¿Se oye? Sí, no, olvídalo. Ok, bueno. No importa. Que, sí, que hasta de viejito se parece. Es que está, es que no, o sea, está bastante. Está Cabrian. Cabrian, para no decir una mala palabra, Cabrian. Y les digo, chéquenlo, es Jobs, es más, déjense los puteo. Aquí está, teoría de Pixar. Se los voy a pegar por ahí para que lo lean. No lo lean ahorita, se van a llevar un buen rato leyendo y entendiendo todas esas cosas. Porque les repito, está medio fumado. Pero entretenido, interesante. Por ahí algunas cosas jaladas de pelos. Les voy a pasar el Instagram para que lo chequen. Espérame, déjales, pongo yo lo de... Yolo, no, pues... Pesante. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Ahí está. ¿Cómo de qué? Bueno, ahí estuvo el Instagram y ahí les va... Ahí está el link. De teoría de Pixar. Agosto 16. Agosto 16, la... Yo también la quiero ver. También este, ¿cómo se llama? Ah, este... ¿Steve Wozniak? Steve Wozniak también se parece. También está parecido, ¿eh? Sí. Qué chistoso. La que sigue. ¿Dónde está la siguiente noticia? Vamos con lo que sigue. Oye, por primera vez en México, The Legend of Zelda, The Legend of the Goddesses, o Goddesses, no sé cómo se pronuncia, pero ¿en qué consiste eso? Que la orquesta de Zelda va a llegar a México. Solo a México. No, es que lo que ya había llegado a Estados Unidos y otras partes del mundo. No, pero solo a México, México, México, Ciudad de México. Sí, al Auditorio Nacional. 3 de septiembre, martes 3 de septiembre. Ni modo, nos la peluqueamos de provincia, pero qué chingón, porque uno se sentía como mexicano, pues ignorado, ¿no? Pero gracias al esfuerzo de unas personas de. ¿Cómo dices? De nombre, de. ¿Cómo les dices a esas personas? Aquí de renombre, de posición alta, algunos nórdicos. No, es que son personalidades de internet. Algunas personalidades de internet. Pues esto es una realidad en México. ¿A qué personalidades? ¿Puedes decirme alguna? Sí, bueno, con The Atomics es a Asher y al Cloud. Ellos, gracias a ellos tendremos Zelda. Tenemos Zelda. Gracias a los ñoños, geeks, frikis, a los que tanto criticaron en la adolescencia. Gracias a ellos. Vamos a tener este concierto, ¿no? Que, bueno, todo fan de Zelda debería verlo. Así es. Por ahí Natalia tuiteó, Zelda, por fin, ¡wii! Por fin en México. Y sí, ¿ya hay en México? Sí. Sí, ya hay en México. ¡Llame ahora! ¿Algún fan de Zelda ahí entre el chat? Yo, la verdad, no soy mucho. Lo acabo de comprar, apenas me estoy sumergiendo en el mar de Zelda. Bueno, ¿y qué más? Los boletos aún no están a la venta, pero ya está confirmado. No dice qué precio ni nada, ¿verdad? No, aún no. Ya por último, para ligarlo con otra noticia, todos ubicarán a Super Mario Bros., ¿no? De NES. Sí. Sí, creo que no hay alguien que no, al menos que nos está escuchando en el chat, que no sepa qué es Super Mario de NES. Pero bueno, un güey, Chris Spry, o no me acuerdo cómo se llama, hizo este remake, no remake, porque el remake lo aumenta, este como que lo baja, este remake de Super Mario, pero ¿cómo se vería en un Atari? Obviamente esto no es oficial, ¿no? Pero hizo la portadita del cartucho y todo, y de hecho para ahorrar recursos, usa el fondo negro, y obviamente es el juego, pero se ve más simple, claro, porque el Atari, recordemos que es menos poderoso, por así decirlo, que el NES. Por ejemplo, si teníamos 3 ladrillos juntos, ahora solo ven una línea naranja. Sí, exacto, es por ahí les voy a pasar las imágenes para que lo chequen. De hecho, el juego, como este tipo no tiene los derechos, pues se llama Princess Rescue. Es para el Atari 2600. La portadita está muy de época. Por si creían que ya no hacían juegos para el Atari, pues ¿qué creen? Hasta tú comes pan, fíjate. Hasta tú comes pan. Así es. Y que sí, es Chris Spry. El juego costará $30. Que pues yo los pagaría porque valen el trabajo que hizo este dude, o sea. Cagado. Y aparte, su próximo proyecto es hacer Sonic. Entonces, Sonic, pues, no, quiero ver la abstracción que hace, ¿entiendes? O sea, de cómo es el juego a cómo lo va a dejar. A cómo lo baja. Exacto, para que se entienda que es el mismo juego, pero cómo se vería en un ataque. Está interesante eso. Parra es mega fan de Zelda, ahorita que pregunté. Pike es fan, y nos dice Asaf, Pike es fan. Y dice Pike, yo soy triple fan. Ok. Así que por ahí andarán, me imagino. Sí, vale la pena, incluso por la experiencia, creo. Sí, solo, sí, de esas veces que dices, va, órale, vámonos. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, pues bueno, vámonos ya, ya toca esa noticia. ¿Ya toca? ¿Algo más que falta? No. ¿Cuánto llevamos? ¿Vamos a romper el récord? Pues ya van a ser, pues igual, depende. Pues depende, vamos a ver. Bueno. El día de ayer, no me acuerdo, si fue ayer o antier. Ayer. Se cumplieron. No, pero fue el lunes. ¿El lunes? Sí. 15, lunes 15, sí. Sí. ¿Qué pasa ese lunes 15? Exactamente, viene el mouse de bolita, estimado Cabe Díaz de León Terrazas. Sí es. Creo que algunos ya sabrán por lo que hemos dicho. Sí, el 15 de julio de 1983, allá en las tierras japonesas. ¿De lo más antiguo? De los más antiguos, se lanza al mercado una consola de videojuegos llamada Family Computer. Computer, ajá. Famicom, mejor conocida, como Famicom. Conocida en México como... El NES. No. No, es que el Famicom es el NES, pero el su hermano pirata es el Family. Exacto. Así es. Pues sí, nace Famicom, que no es como... 30 años. No es el NES como lo conocemos, la consola gris. De hecho, el Famicom en Japón es esta consola color... Rojo, como rojo. Rojo con dorado. Ajá. Botones negros. Botones negros. Y aparte, los cartuchitos eran chaparritos. Sí, o sea, sí, eran como, chiquitos. Ajá, como... Yo creo que Eran más pequeños y creo que un poquito más anchos. La mitad de un NES, haz de cuenta. Uh-huh. Y la consola, los controles, uno tenía un control de tenía Select y Start, y el otro tenía un control de volumen. Ajá, y no podías quitarlos de la consola. Ya ves que en la consola gris, en el NES, sí, puedes conectar y desconectar los controles. En el Famicom no podías. Venían como pegados. Con pegados ya. Y que de hecho, yo creo que el Family que tuve así era de ese color. Obviamente era uno chino, pero era igualito. Te das cuenta que tú podías comprar un juego original o pirata y ponerlo en la consola. O sea, sí. No había pedos de... No, de chipearlo. ¿Quién me chipea mi NES? Nada, chavos, nada. Que me gustan los cartuchitos en Japón. Sí, exacto, Pai. El control del izquierdo, o el control 2, por así decirlo, traía un micrófono. No sé qué se hacía con el micrófono, ¿sabes, Pai? Ilústranos. ¿Qué dice Famicom? Ah, el buen Tabris, el señor Eduardo Reveles. Ya se nos... Un saludo, ya se nos unió. Se nos unió. Nintendo, que... Ah, volviendo a esto, me gustaban los colorcitos de los cartuchos en Japón. Parecían dulcecitos. Sí. Estaba padre. Y aquí en México, pues, llegaban grises, ¿no? Grises. Entonces... Oye, el de Zelda era dorado. Ah, bueno. Había sus excepciones. Que estaba muy bonito el de Zelda, ¿no? Uh-huh. Dorado. Tú lo tienes, de hecho. Exacto, tengo The Legend of Zelda y The Adventure of Link. Los dos. ¡Hell yeah! Y un contra, ¿no? Que no sabías que era chino. Sí, de hecho sí, el cartucho es pequeño. Sí. Tengo, para los que no, lo sepan, me compré un NES hace poquito y me lo vendieron con un contra, pero no se llama contra. Ajá, no es el contra que todos conocemos. Ajá. De... Del Konami Code. Es uno que solo dice Super C. Super. Y nosotros suponemos que es del Famicom o del Family. Que es despuesito de Contra Normal, creo. Chompy y yo lo habíamos discutido y Super C es después de Contra Normal. Sí. Qué bueno. Perdón. Como quiera, está dificilón el juego. Sí, tiene. Tiene su complejidad bastante. Sí, quien diga que lo pasó con una vida. Pues, o sin continuar. estaba acá Brian. Bueno, se lanza en Japón en el 83. Acompañada de tres exitosos juegos: Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye. Popeye, dude. El lanzamiento de Famicom. Del Famicom en Japón. Y luego ya viene Nintendo Advance Video System. En el, ahorita te digo, 84, creo. A ver, ¿estamos hablando de qué? De que, pues es que fue evolucionando. Porque hubo el 15 de julio del 83, fue en Japón. Luego el 18 de octubre del 85 en Norteamérica. Ah, okay. Y luego sí, en el 86 tuvo otro porque fue cambiando, ¿no? Que de hecho en Japón venía con este accesorio que le ponías por abajo. Desde ahí Nintendo empezaba a meter estos accesorios que le metías un disquete. Estaba bastante interesante el Famicom. Lástima que aquí nos llegó como la versión, pues no reducida, pero como ya nos tocó todo el putazo después, ¿me entiendes? Sí. Que la verdad el despliegue machín. Por ejemplo, mucha gente piensa que la pistola es de primera generación. Y no, la pistola no. ya es tarde. Es exacto, o sea, el despliegue es en el 85. Cuando viene el NES. El NES, que es el que yo tengo, que es el que todos conocemos, el grisecito, con Mario 1, con... Que hay dos versiones, fíjate. Hay uno que viene con Super Mario Bros. Y Duck Hunt, ¿no? En un cartucho. Ajá. Y que trae esta pistola naranja. La pistola naranja. Esa es la de segunda generación. Que todo niño se quebró la cabeza intentando descubrir cómo de antes funcionaba esta pistola. Sí. Y creo que todos odiamos al perrito de Duck Hunt. Sí. Yo lo odiaba cuando se ría de mí. Quería, ¡pah! ¡Muere, muere! Era como pulgoso, ¿no? Ándale, ándale. Y que sí, creo que la pistola de primera generación, si no me equivoco, es la gris. Que los juegos, ¿cuál es el juego más vendido? ¿De NES? Así es. Ay, cabrón. Pues fácil, amiguito. Super Mario Bros. ¿Super Mario Bros? Claro. Me imagino que porque venía bondoleado, ¿no? O sea, pues venía con a lo mejor que son 40 millones. 40 millones. Y que no es de lo más exitoso que ha tenido Nintendo. ¿Qué es lo más exitoso? De lo más vendido en Nintendo. Tetris, no, ese es el juego más vendido. ¿De qué? ¿De NES? Ajá. Ah, de NES. No de toda la historia de Nintendo. No. Y después el 3. Super Mario Bros. 3. Ah, también es muy bueno, ¿eh? No, ese está chulísimo. Que en estos días se cotiza, o sea, nuevo, totalmente nuevo. ¿Sellado? Sellado en su caja, unos 6,000 pesos lo vi. ¿Sí, en serio? Super Mario Bros. 3. Es que sí, es muy bueno, ¿eh? Creo que, a ver, una pregunta, dame el orden de importancia. ¿Super Mario 1, 2 o 3? Mira, yo le doy el primer lugar al 1, porque ese primero... Ajá. Es con el que te atrapa, con el que... Sí, con el que conociste. Con el que conoces a Mario, y luego el 3. Pero no hay que dementar mucho el 2, porque también es muy bueno. O sea, el final está... Es bueno. Siento que el 3 y el 2 se dan un tiro muy cerrado. Fíjate que en el 2 se experimentan mucho, y eso se aplaude. Uh-huh. Y yo también no les podría dar un lugar, pero... Creo que sí, el 3 y el 2 son muy buenos. El 1 tiene su mérito, pero como juegos sí son más divertidos el 3 y el 2. 2 kilobytes de memoria RAM. 2 kilobytes. Con 2 kilobytes de memoria RAM te bastaban para divertirte. Cagado. Que... ¡Ay! ¡Oh! Salud, salud. Salud, perdón. Que los juegos de NES o los juegos en esa época... O sea, realmente te morías... Y valías madre, o sea... Desde el común. Desde el principio. Algunos tenían una especie de checkpoint o algo así, ¿no? Por ejemplo, Mario te dejaba como a la mitad del mundo o algo así. Ajá, sí, sí. Pero si se te acababan las vidas, te mandaban al principio, sí, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, a diferencia de ahora un Halo. Que tienes claro, checkpoint. O de un Call of Duty. Cada segundo, ajá. Balazos, checkpoint. Balazos, checkpoint. ¿Vale? Sí. Cinema. Exacto. Eso se ha perdido mucho. Sí, siento que o contra, que ha perdido mucho eso, el valor real de pasar un nivel. Es que creo que nos tienen muy mal acostumbrados, me incluyo, a juegos fáciles o juegos muy accesibles. Por cuando ejemplo, antes te tardabas una semana. Por ejemplo, Ninja Gaiden es perro. Todavía en el PC One, en Crash Bandicoot, pues pasabas de nivel en nivel y te sentías bien pasándolo. O sea, no, no es como ahora, no, no. Sí, te entiendo. Se ha vuelto tan fácil el jugar algo. O sea, realmente acabar un juego es muy fácil. Acabarlo al 100% está difícil, porque ahí sí te la ponen. Sí, que te, lo que te quieren hacer es venderte, extenderte el juego, ¿no? Ajá. Realmente el juego ya lo acabaste, pero te quieren vender. Ah, no agarraste estas monedas aquí, o no agarraste estas vidas de acá, o no sacaste el otro color del personaje. A ver, dice, dice Pike. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer los comentarios. Que no eran cartuchos amarillos, o me equivoco, no me acuerdo. Los cartuchos amarillos eran de colores. Ajá, de colores. En The Legend of Zelda, dice Pai, hay un enemigo, el Stalfos, que es como un conejo orejón, y lo tienes que matar gritándole al control. Ah. Sí. De hecho, al NES te lo vendían como una especie de computadora, o sea, uh-huh. En los juegos en ese entonces, por esa crisis, no, nadie creía que iban a vender, ¿me entiendes? Ajá. Uh-huh. Dice Pai, Super C es la continuación de Contra y sí tiene Konami Code, pero solo da 10 vidas. Entonces lo estábamos metiendo mal. Estábamos metiendo mal, yo creo, igual. O se debe de meter en el segundo control, no sé, pero hay que checar. Sí, porque ahí lo tengo, Pai, y pues quisimos nuestras vidas, ¿no? Digo, la neta está difícil. Hasta llegué hasta el tercero, ¿no? Hasta el tercer nivel, pero sí, se pone perro. No, debo decir que Tito es un máster en Contra, ¿eh? No, y a mí me gusta mucho el primero por la música. La música es es de mi niñez, no sé, la tengo muy, muy presente. Y dice Spy, hecho, Control, escuchan algo, ¿no? Control Set, pura consola, sin juegos, Adventure Set. Traía Mario con Duck Hunt y Power Set, que traía Mario, Duck Hunt y tapete con World Class Track Met. Uh-huh. Para que se cuadre. Sí, para que se cuadre. Dice el buen Rebe, curioso, 2 kilobytes hace 30 años contra 8 gigas de RAM para consolas de la próxima generación. Así es el salto, o sea, está. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya no saben optimizar. Algo que dicen por ahí en Score es que de la limitante nace la inspiración. Y tener todas las herramientas posibles como que no te da ese impulso. No te presiona la creatividad. Ajá, la innovación. Entonces, cuando estos güeyes con poquito hacían más, usaban sinergia, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. Eso se aprecia mucho. Y bueno, Parra también dice, expandir con el multiplayer. Sí. Sí. Sí. De hecho, a mí, o sea, yo he jugado Call of Duty, he jugado Halo, y la verdad, jugar con otras personas en multiplayer, pues no. Realmente cuando compro uno de esos juegos, espero, o sea, una trama, no tanto una historia, pero una buena experiencia dentro de la campaña. Sí. Y muchas veces siento que nos quedan a deber. O que nos sean sinceros, por ejemplo, como en Battlefield, que te vendan el puro multiplayer y ya. O sea, si tú quieres eso, va. Pero pues que no te dejen a medias, ¿no? Es lo que yo siento de repente que pasa. Y bueno, dice Cabe, en los Final Fantasy aún vales madres si no guardas tu partida. Si no al... ¿Qué? Si no, te regresan hasta la última vez que guardaste. Pues tienen que guardar con cada. Sí, pero, o sea, te da la opción de guardarlo. Acá no es de que, ay, me quedé en el Mario en el 8-3 y pues y ya me está hablando mi mamá para cenar, le voy a dar select, guardar. Pues no, te chingas. Que también en un Final Fantasy se vale, ¿no? Se vale que, o en un Metroid, que puedas guardarlo en cierto punto, porque eso no está peleado con la dificultad. Sino mi punto es que los excesivos usos de checkpoints, eso sí está muy mal. Dice Fede Rata, Super C no usa el Konami Code. ¿Ya ves? ¿Ves? Si no nos funcionó, lo intentamos de todas las maneras. Hasta lo hicimos al revés, y como los discos de Gloria Trevi para escuchar al diablo, pero no. A ver, dice que es derecha, izquierda, abajo, arriba, A, B, Start. Pero que no es izquierda, izquierda, derecha, derecha, arriba, abajo, B, A, Start. Según yo así. Sí, ¿no? Hay que checarlo, no sé. Que alguien me preste Contra, de verdad. Prometo comprar Contra y checar bien el Konami Code. Que por ahí el buen Chopi lo tiene. Hay que invitarlo un día, jugamos Contra y ya. Ya checamos. Continuamos con esta plática. Sí, mientras la cerramos ya nos vamos, no es cierto. Que bueno, has jugado el NES, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Qué juegos recuerdo o has jugado? Pues, bueno, empezar contra. Contra es este... Ya lo había hecho en un podcast, es de... A lo mejor no mi juego favorito de NES, pero le tengo mucho cariño a ese juego. Es de lo primero que recuerdo que jugaba con mi papá. Y este... ¿Qué más había? Obviamente Duck Hunt. Había un juego de carritos. Que eran la vista desde arriba. Y tenías que agarrar gasolina para continuar. Ah, ya sé cuál dices. Que eras un carrito rojo, ¿no? Ajá, estaba bien. O sea, estaba bien divertido. Estaba bien sencillito. Pero era difícil. Estaba muy difícil. Sí, yo lo que luego unos carros iban más rápido. Otros agarras gasolina. Y luego, en cierto punto, pasaba Superman. ¿Sí? ¿En serio? No sé si en la original, pero yo lo jugué en un emulador y llegabas a cierto punto del juego y pasaba Superman volando hacia el lado. No me acuerdo cómo se llama el juego, a ver si alguien del chat lo sabe. No sé si tiene que ver con Rage o algo. Bueno, dice Parra que el code, Konami Code es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, A, B, Start. Ah, ok. Dice Pike que el código que nos puso sí jala en su perse. Entonces, por ahí apúntalo, Charmin. Ah, ok, sí, en no. Un papelito. Y ahorita lo voy a checar, ¿no? Cuando llegue luego. Porque sí, porque ¿cuántas? Te da 10 vidas extras de las que ya tienes, ¿no? Y tenemos 3, ¿no? Tienes 3. Y aparte, por cada nivel te va dando una vida. Entonces, si eres bueno, te premian. Si eres malo, pues sí. Pues sí, te mandan. A ver, dice Pike, RC Pro Am. Vamos a ver. No es ese, es uno que se ve desde arriba, vista. Sí, o sea, top down, seguro que top sí es de NES. Sí, yo lo jugaba en Family, pero sí, no recuerdo cómo se llama. También, ¿qué otro juego? Ninja Gaiden. También la música está muy chingona. El juego también está dificilísimo. Super Mario Bros. 3, ya lo habíamos dicho, Super Mario Bros. 2. Ninja Turtles. Bueno, que ahí no es el Turtles in Time. También estaba, fíjate que todos los juegos del NES son difíciles. Bomberman. Me daba miedo la... No, dude, o sea, la estupidez de encerrarte con la bomba, dude, ¿no? A sí, todo mundo nos pasó. O sea, deja tú que te casas con la persona equivocada, pero que te encierres con tu bombita. Sí, que te encierres con tu bombita es cala, ¿no? Es grosero. Ah, Batman de NES también. Es que fíjate que los juegos que recuerdo mucho de NES son por su música. Sí, de verdad les prestabas atención a la música. Ah, bueno, en ese momento, de contra sí, de los demás no, pero ya llega como que creces y aprecias aprecias eso más que de mí. No sé si te ha pasado. Sí, un poquillo. No me acuerdo del nombre de los carritos. DuckTales también, que ya tiene... DuckTales. Ya está remasterizado en la vida. Ah, y que Nintendo iba a, con esto de los 30 años, te iban a dar juegos, ibas a poder comprar juegos de NES y de Super por 50 centavos de dólar. ¿En dónde? Por cosas relativamente baratas. En la tienda de oficial de Wii U. O sea, los descargas a la consola virtual, pues. Yo quería físico. A mí no me sirve así. Físico, ¿quién te regala un juego cerrado ahorita? No, está cabrón. No, lo quedaría por... No, es que olvídalo. Los Mega Man. Se cotizan caros. ¿Ubicas esta copia china de Mario que tenían, que le podía cambiar el skin y podías jugar como Link o como Transformer? O como Contra. No. O sea, era Mario Bros. De NES, pero le cambiaban los sprites y jugabas con otros personajes. Bueno, con... Nunca lo jugué. Era la copia china, pues. ¿Qué más hay de NES? No, oh, un chorro de cosas. Esta Zelda también, Había uno de Superman. Había uno de los supercampeones, pero haz de cuenta que era como un RPG y era por turnos. Y a mí de niño me desesperaba eso. El juego es bueno, pero me desesperaba porque, yo quiero jugar, ver la cancha, ajá, así, y no era así, era como por turnos, estaba interesante. A ver, dice que Super Off-Road. No, tampoco es Luis Moya, tampoco ese es el que decimos. Mega Man, dice Parra, también dice que es BA, es BA. Claro, los Mega Man. Y dice, nos aclara Pai, es un juego de consola virtual para Wii U cada mes, durante 10 meses, pero son por 30 centavos. Pues, está bien. A mí se me hace muy bien. Que dicen que el NES no se ve tan bien en Wii U. El Super Nintendo sí. A ver, busca como juegos de carros NES. Debe de salir. Y estoy seguro que todo el mundo lo conoce. Es este. Ah, ya. A ver, podrías meterte a imagen, digo, vete de la página, a ver si ahí está. A ver, ya la encontramos. Ah, nene, tan, tan, tan. El juego se llama Ice Climber. Yo. ¡Oh, Ice Climber! ¡No! ¡Oh, me va a dar algo! ¡No! ¡Horas! ¡Horas de diversión, dude! Que estaba resbaloso, ¿eh? O sea, el sí, no. Estaba difícil y subiendo. Debe de ser uno de esos. Adventure Island, dude. No puede ser. Este aquí en México se conocía como el Capulinito. En serio, vea. Sí, vea, no, está. Y, no, y el del tianguis te lo vendía así. No, este es el de Capulina. ¿A ti? Rod Fighter. Déjalo. Rod Fighter, estaba bien chingón. Sí, sí, te lo juro. Rod Fighter, mi estimado KB, así se llamaba. No, lo que me pasa a mí es que yo todos estos juegos, los jugué en un emuladorcito que se llamaba Mega Joy. Ah, ya, sí. Y ahí venían muchos. Era como este control de 64, ajá, ¿no? Pero que tenía las entradas de video en el control. Y Circus, dude. ¡Ah! ¿Cómo olvidar? Circus, la casita estaba bien buena. No me acuerdo. No me acuerdo, pero me acuerdo que me hacía sentir eso. Ok, ahí está. Ahí les pusimos una foto. Todos se van a acordar. Rod Fighter, estaba bien chingo. Ese sí lo jugué, este de los ninjas. Oh, el de los ninjitas, ninja. Ninja Hattori Kun. Ninja Hattori Kun. No, no, qué barbaridad. A ver, vamos a ver. Es que aquí no me imaginé que no carga. No, ya no carga. ¿Qué más? No sé, ¿qué otro juego recuerda? Bueno, Pike aparentemente. Parra. Rad Racer estaba chido. ¿Qué más? A ver, vamos a ver los 20 mejores juegos. ¿Parece? Bueno, aquí encontramos Super Mario Bros. 3. Obviamente, uh-huh. Si no, en todo top creo que debe de venir. The Legend of Zelda. También. Es canónico. Super Mario Bros. También canónico. Metroid. Ah, Metroid, cierto. ¿Qué ubicas este sprite para hacerle la pompita? No. ¿Como la nalguita? Ese que sería ahí. Ah, ya, la nalguita, sí. La das, ¿no? No, pero sí, también gran juego. Mega Man 2. También, no sé cuál es el bueno en música, si el 2 o el 3. Castlevania. Kirby. Kirby's Adventure, que yo la verdad nunca lo chequé. Super Mario Bros. 2. Obviamente. Este yo nunca lo probé. Icarus, yo tampoco nunca jugué Kid Icarus. Final Fantasy. A mí de niño esos juegos me desesperaban. Porque decía, oh, o sea, ¿cómo puede divertirte esto por turnos? Pero ya después crecí. Dice KB Paperboy. Oh, no lo ubico, vamos a buscarlo. Es un repartidor, pero es de NES, ¿eh? Ah, el un repartidor de el que repartía periódicos y era de NES, no estoy seguro. No me acuerdo. A ver, búscalo como Paperboy. NES. Creo que sí. Paperboy, sí es cierto, estaba que al final chido. Que al final llegaba un bowl, ¿no? No me acuerdo mucho del juego, me acuerdo que ibas en tu bicicleta y aventabas periódicos como para arruinar el... Sí. El de las tortugas ninja estaba perrísimo, pero estaba muy interesante porque tenías a las cuatro tortugas, obviamente la más chingona era Donatello porque tenía el como báculo y era la que tenía más alcance, ¿no? Y que creo que si perdías una tortuga la podías recuperar, pero si te chingaban a Donatello... Valías queque. Y aparte Shredder estaba muy cabrón porque de un putazo casi te mataba una tortuga. Ok. La pompi cuadrada, exacto, de Samus. Exacto, de mi estimado para. Jumon Pepsi Man. No, ok, no. Pero Pepsi Man. Hay que dedicarle un especial a Pepsi Man. Que creo que hay una versión HD. Ya van a sacar una versión HD. Pepsi Man. No. Todo niño quería jugar. O sea, te lo... No tomabas Pepsi. Es más, aborrecías la Pepsi. Pero amabas jugar Pepsi, man. ¿Fumar? Fumar, ah, jugar. Sí, estaba bien bueno ese juego. Estaba muy divertido. Que ahora puedes ver su equivalente en Minion Rush. Ah, bueno, que de ahí nace, es el papá de todos estos jueguitos, ¿no? Yo creo que sí. Dice, pero dice que Pai que... Video y que era un, como un güey gordo que te hablaba en japonés y decías, bueno, los subtítulos venían en japonés. ¿Qué pedo? No me acuerdo. Dice Pai que casi nadie jugó, pero McKids, un juego promocional de McDonald's. No me acuerdo yo. McKids, no, ahí sí te quedé mal. No lo conozco. ¿Qué otro juego? ¿Qué otro juego es? Oye, el de Circus, hace poquito lo pude jugar, no me acuerdo, que sí, creo que viene en uno de los de ¿Cómo Sala. Es la musiquita? No me acuerdo. Yo me acuerdo de... Me daba como, no sé, pobrecito. Ah, Kung Fu, también estaba perrísimo. Perrísimo, Kung Fu de NES. A ver, dice Pike, nos está recomendando aquí. Rocking Cats, Whoop Them, Chip and Dale. ¡Chip and Dale, dude! Ah, Rescue Rangers estaba bien chingón. Tailspin, Flying Warriors. Ay, cómo se nota que el Pike es aquí el más, veterano. yo no estoy seguro si hubo, Metal Gear para NES, parra. No estoy seguro. Creo que no. Creo que es para... Para MSX o algo así. No sé. ¿Dónde tienes? Aquí tienes. Voy a frenar la música y quiero poner... Ah, ¿dónde quedó? Ah, ¿quieres ver? Que sí, ahorita nos quedamos sin fondo musical porque vamos a poner otra cosa. Un comercial de YouTube. El clima. Qué bárbaro. Ahí están escuchando... 1986. Oh, dude, no puede ser. Escucha, no, escucha, no, no, no, escucha, dude. Te van a salir una lágrima. Oh, sí. A mí me daba mucha pena cuando se quemaba. Vamos a dejarlos que lo escuchen un poquito, unos 10 segundos. ¿A poco no sintieron en sus corazones que les llega? No sé. Este es No. Ya no me acordaba de la canción. Sí. Dice Paiga, a mí sí me tocaba esperar a que salieran y emocionarme. ¿Como en cuánto andaban, Paiga? O sea... ¿Los juegos? Sí, de verdad un niño podía ahorrar, no sé, 3 domingos y comprarse un juego. Porque yo ahorita... Ando ahí cazando juegos, los títulos que quiera, y me andan como en 200, 300 pesos los buenos, pues los títulos que quiero, los famosos. Híjole, la verdad no sé cuánto cuesta un cartucho. ¿Cuánto costaba en esa época? Y su equivalente a más o menos ahora. Sí, porque eran pesos, todavía no había devaluación, ¿no? No sé, pero sí, no, esa gente que de verdad, o sea, qué envidia, ¿no? Poder haber vivido la experiencia. Yo sinceramente por eso me compré el Nintendo. Porque nunca tuve uno. O sea, yo te lo juro, de ese emulador que se llamaba Mega Joy, pasé al PC One y en Mega Joy venían todos los de 8 bits. Se venían como, no sé, unos 90 juegos, 99. Que así los vendían, ¿no? Sí. Te vendían 1000 en 1 y... No eran de los de 1000 en 1, pero venían muchos chingos de juegos de pues de ese tipo, ¿no? Y A ver, dice por ahí el buen Luis Moya que sí salió un port de Metal Gear para NES en 1987. ¿Qué más dice? Que era este Solid Snake basado en... Ya vimos en Christopher Walken y cuerpo de Jean-Claude Van Damme. Dice, bueno, Adrián dijo lo de Metal Gear para NES. Dice, cabe, había una que me gustaba que era un esquiador que cuando llegabas bien lejos... Te comía el hombre de las nieves. Ah, ya. Pero, ya pero sé ese cuál es. Para PC, ¿no? Ese juego. Sí, ese juego es para... Ah, ya que sabe. No importa, ya lo mencionó ahí. Ajá. Era para 3.1, Windows 3.1. Ah, sí. ¿Sky qué? A ver, era... Skyman. Skyman, algo así. Skyman. Metal Gear para NES, dice el buen Eduardo. Al Power Station, dice Saf, no entiendo. Sí, el Power Station, este consola que era un PlayStation, pero... Ah, ya, sí, el Power Station. Era este Play 1, el gris, ajá, y que arriba tenía la ranura para... el, para los cartuchos, le sí. Levantabas la tapita y... Que fíjate que estuvo, o sea, todos estos emuladores y juegos chafitas estaban bien, porque realmente, o sea, si de no haber sido por eso, yo no hubiera tenido un acercamiento a todos estos juegos. Sí, este, que ya le entraste tarde, ¿no? Al sí, al, bueno, al NES, al, al Family, pues, que era el Mega Joy, ¿no? Sí, digamos el Mega Joy, sí. ¿En qué año le entraste? Creo que estaba, o sea, estaba en la primaria, no estaba tan rucote. Pero... ¿98 algo? Sí, ajá. Este... Pero, o sea, yo viví con ese y luego se me chingó y tuve una época de escasez machín hasta que me llegó el PC One. Literal me llegó, me lo mandaron de Estados Unidos. Fue cuando, cuando pegó el Play y nosotros lo compramos, nos lo mandó una tía a Estados Unidos. El Play también hay que dedicar un episodio sí, al no. PlayStation 1. Me acuerdo bueno. Porque no teníamos ningún disco, dude, y no estaba chipeado. ¿Y entonces qué jugabas? ¿O con qué te llegó? Este, con nada, dude, tuve que mandarlo a chipear en corto. Entonces, o sea, ya estaba el, ya había quien chipear aquí. Pues. Sí, no, en corto. Chingo de gente. Pero bueno, ¿qué más dicen? Sky Free para Windows, ahí está. Y lo voy a descargar. Que, este, no importa qué tan lejos llegara, siempre te comía el hombre de las nieves. Sí. Siempre, o sea, podías hacer más puntos, más lo que sea, pero te... Yo decía, yo tenía la teoría de que había una ruta por la que te podías ir y no te comía, pero no, era pura... Respóndenos, Pai, ¿cuánto costaba un cartucho de NES en tus épocas? Sí, que nos cuente cuánto... Y cuánto es ahora, ¿no? Cuánto... Costaba antes, pero ¿cuánto equivale ahora? Pues ¿cuánto equivale ahora? A lo mejor no nos lo sabe decir, pero... Pero pues que nos diga, ¿no? ¿Cuánto le costaba él un cartucho nuevo de Nintendo? Porque les voy a contar, a mí los dos Zelda, Legend of Zelda y The Adventure of Link, los dos me los dejaron en 350. Pero te los dieron sin caja. Me los dieron sin la caja de afuera, pero con la cajita que es nada más la mitad. Sí, el protector, ¿no? El protector, el ajá. Sí, es que porque con caja me imagino que sí. Sí, con caja se disparan. Sí, se disparan. Y más nuevo y cerrado. Este... No, es que... ¿Te imaginas? O sea, el niño o la persona que se compraba dos juegos, uno para jugar y otro para guardarlo. El coleccionista de videojuegos creo que sí hace eso. Sí compra su juego cerrado y compra su juego para jugar. O bueno, al menos en la banda de Scorsi eso es lo que hace. Está bien. Me voy a comprar cuando salgan un paquete con los tres Arkham. ¿Te vas a comprar tu Xbox One? No. Estoy seguro que va a salir un paquete con los tres Arkham. Fíjate que había una promoción en Gamers. Comprabas, apartabas Grand Theft Auto 5 y te puedes llevar otro juego de Rockstar a la mitad de precio. Entonces estaba chido. Está chingón. ¡Ah! 350 fucking pesos, dude. Es que en esa época estaba la crisis de los videojuegos. De hecho, Nintendo fue el que levantó a... Verde, dice Morticia Dr. Gore. Desconozco totalmente quién seas, amigo. Pero, ¿tú eres de esos que compra dos? Uno para guardarlo y otro para jugar. ¿O eres de esos que como Pai que esperaban sus...? ¿O eres de esos y el guiño? Nada. Este... Hay un video donde un güey le hizo para escapar del hombre de las nieves. ¿Será? ¿Será? A ver que nos lo ponga. Que lo busque y lo ponga, cabe. No, porque sí. Link or didn't happen. 350 ahorita sería arriba de 1,000 pesos. Sí. ¿1,000 pesos? Que no. De por sí ahorita 1,000 se me hacen un poco caros, ¿no? Los juegos. Pues un juego nuevo más o menos te ronda entre 700 y 900 pesos, ¿no? Hasta 1,000. Por ejemplo, uno que recién salió, sí. Sí. Yo... No. Sí, te lo juro. ¿Cuál? Last of Us. Bioshock Infinite. ¿Cuánto costaban? Están en 1,000. ¿999? O sea, nuevo, un juego nuevo de lanzamiento está en 1,000 ahorita. Verde. Pero si eres como yo que aprovechan las buenas ofertas, pues puedes hacer sí. Algunas cosas. Mortician dice que es el de los que compra dos. Nórdico. Nórdico, el muchacho que nos invite a jugar. Dice, sí, ¿en eso andan los juegos de ahorita? Pues sí. En eso nada. Pero imagínate, o sea. si a nosotros ahorita nos cuesta ahorrar para un juego nuevo en esa época. Y aparte por la, o sea, creo que imagínate, es que haciendo los juegos de ahorita sí, pero un juego de Super no te costaba eso, o de Game Boy Advance no te costaba eso, o sea, para ese tiempo sí estaba elevado el precio, ahorita sí se te hace normal. O sea, sí, pero para ese tiempo, o sea, imagínate al pobre pequeño Pai juntando ahí su dinero. A lo mejor es nórdico. A lo mejor era nórdico. $59, todo un juego nuevo, PS3, ¿no? Ah, man, taxes, sí, como el 1000. Qué bárbaros con los juegos. Que bueno, depende, ¿verdad? Depende, si lo compras en un Walmart o algo que venga directamente importado, pues sí te están cobrando el juego sin el, sin cómo decirlo, sin la importación. Pero así un juego así, si tú vas a cualquier tienda, a cualquier seas, cualquier lo que sea, $1,000. Chale. Hasta usados creo que no los bajan mucho. No, usados sí bajan como hasta 700. No, yo vi BioShock Infinite y estaba en 950 o 900. Mercado, o sea, Libre, San Luis Potosí. ¿Qué tal? Hay buenas cosas, lo malo es el envío a veces. Ah, bueno, el de aquí. Sí, el grupillo ese de Facebook. Ahí fue donde me compré mi... Oh. Ah, que por cierto, yo vi un NES a 550. Eso me... Bueno, el mío me costó 500 con 3 juegos, 2 controles. Puedes comprar el de 550 con 24 juegos. Es que no manches. Por ejemplo, la persona que me vendió los de Zelda me dijo que a él le vendieron el Nintendo con 10 juegos, un ruquillo así que no sabía ni qué pedo, y le dijo, ah, sí, te lo vendo. Sí, es que depende, ¿no? Hay gente. ¿Y sabes cuál tenía? El Las Tortugas Ninja. Yo lo tenía en Family ese. También estaba bien perro. También, como dice por ahí el buen Abel, que no nos está escuchando ahorita, a veces se manchan, o sea. Sí, sí, a veces abusan de. Por ejemplo, él estaba consiguiendo todos los Pokémon para Game Boy. Ajá. Y. Ah, que Pokémon sí te la dejan caer. Sí, bastante. Por eso, cuando vayan a comprar su juego a las vías, llévense sus pantalones rotos, o sea. Váyanse pobres. Sí. Para que no abusen de usted. Sí, porque sí. La gente sabe que son juegos antiguos y que está medio dificilón, pero sí se manchan de repente. No, incluso no es tanto la escasez del juego, sino, por ejemplo, un juego que abunda mucho como Super Mario World, te lo quieren dejar caer caro porque hay mucha demanda, no porque el juego sea escaso. Que mira, Super Mario World 3, con el 3, que es como el, es muy pedido, más que el primero. Ajá, sí, el de la colita. Ajá. Mapachito. Ese, bien cuidado, usado, sin caja. Ajá. 150 a 200, depende de la estética. Con las dos cajas, el protector y la caja exterior, yo creo que ya te sube como unos 300, 350. Y me imagino. Con el manual, uf. Ya se sube, yo creo que unos 400. Yo todavía conservo mis manuales del Super Nintendo. ¿Neta? Tengo el de Super Nintendo y uno de. Por ahí en Instagram, ahí está en mi cuenta. El manual de Super Mario World. De Super NES. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver los comentarios. Y ahora con el internet ya se puede hacer una compra inteligente con las reseñas y todo eso. Sí, o con los demos. Descargas un demo de un juego y ya te das cuenta cómo está. Dice el buen Parra, un consejo del buen Parra para que no compres un juego pitero. BioShock Infinite está hermoso, no he tenido chance de jugar. A ver, venga, dice por ahí Luis Moya, mencionaste The Last of Us y desperté, gracias. Casi se dan cuenta en la chamba que andaba jetón. Uy, ¿dónde trabajas, Luis? Estas horas ya no es decente trabajar. Pero ¿cómo es? ¿Qué más podemos decir de Nintendo, de los juegos? Del NES, sobre todo. Pues vino a levantar toda esta crisis que había. O sea, Nintendo empezaba a vender los juegos ya con licencia. O sea, ya para una sola consola. Y de ahí levantó la industria. Y pues, checa, Nintendo ya tiene 30 años o más de 30 años haciendo juegos. Entonces. Que últimamente Nintendo. Yo siento que ha caído. ¿Sientes que ha caído Nintendo? ¿En qué sentido? Nintendo ya se ve muy opacado por Xbox y por PlayStation. ¿Pero en cuanto a qué? Porque Nintendo sigue haciendo juegos muy disfrutables. Sí, pero a lo que voy es que ahorita todo el mundo es PlayStation, Xbox, desde hace tiempo, PlayStation, Xbox, y Nintendo como que ahí está, pero no está de la misma manera que estas otras dos consolas. Sí, entiendo un poco lo que quieres decir. En cuanto a Nintendo, siempre se ha caracterizado por usar tecnologías viejas. O sea, sus consolas nunca han tenido tecnología de punta. Entonces, como que me imagino a Nintendo como este señor, pues ya de la vieja escuela, y a Xbox y Microsoft, digo, a Xbox y Sony o PlayStation, que son un poco más de acá, son más de los... Xbox es, ¿qué? ¿No? ¿2000 algo? Y más PlayStation 1 es 98. Entonces, o sea, Nintendo no se pone a competir, ¿me entiendes? O sea, Nintendo tiene su base de fans y eso se mantiene. Y una experiencia que tienes en Nintendo o Mario no la tienes en otro lado. O sea, Nintendo, ¿sí me entiendes? Esa magia que tienen los juegos. Sí, no. Horrible. O sea, está Zelda, está Mario. Con esos dos tienes. Que Zelda no vende tanto como Mario, pero son juegos buenos. O sea, quien esté harto de Nintendo y diga, yo ya crecí, pues, güey, o sea, Nintendo a eso se dedica y siempre va a seguir haciendo eso. No tiene por qué cambiar lo que hace. Dice que es la mejor de las consolas que puede... Dice Mortician Dr. Gore que es la mejor de las consolas. Nintendo hace juegos bien chingones y le vale madre las gráficas. Sí, o sea, estoy de acuerdo con eso, que Nintendo, o sea, se preocupa por dar un buen juego. Pero Nintendo se enfoca más al Pero jugador. Por ejemplo, un niño ahora lo único que ve es Xbox, PlayStation, porque es lo que está en los medios. Ah, bueno, sí. En los medios populares, por así decirlo. Él probablemente su acercamiento a Nintendo no sea totalmente directo, o sea, a lo mejor es indirecto en cuestión de que alguien le va a decir, oye, hay un Nintendo, o oye, hay un Mario, o, oye, hay un Zelda. ¿Será que nosotros somos de esa generación que todavía creció con Nintendo si no nos tocó tanto el... Nos tocó después el PlayStation. El Play, ¿sí? Y el Xbox. O sea, creo que a gente de nuestra edad, la primera consola que tienes es un Nintendo. O el primer juego que jugó es uno de Nintendo. O sea, no tengo nada en contra de las otras dos. Ni yo, o sea, no. Tampoco. Pero a lo mejor el niño ahorita que crece está bombardeado por toda esta publicidad. Y por los gráficos. Y pues le llama más la atención eso porque se lo están vendiendo. Uh-huh. Antes Nintendo tenía más presencia ya que era la única... Ay, perdón, se movió el comentario, ¿dónde quedó? Ya que era la única por un tiempo, sí. ¿Pero en qué tiempo? O sea, siempre han ha habido competencia. A lo mejor no directa, pero pues con el NES estaba Atari, estaban otras computadoras con las que podías jugar. Uh-huh. O sea, Nintendo siempre ha tenido competencia. Pero no, yo siento que de un Atari a un NES, sí hay una gran diferencia. Sí, pues el tiempo de... Ajá. Tal y tal. A lo mejor más presencia sí, pero el único no creo que... Bueno, Cabe dice, aquí está uno de los güeyes que ha logrado escapar al hombre de las nieves. ¿Qué? Pero puede que haya hecho trampa ya que es un emulador. Sí. Bueno, al rato checaré ese link porque ahorita pues se va a ir el audio o algo así. Ah, y dice Pai, como dicen ustedes, yo ya crecí y solo tengo en este momento un 3DS y un Wii U. Por ahí decía el buen Asher. Y no los cambio por nada. Que la industria se podría ir a la verga siempre y cuando él tuviera su 3DS. Sí, de hecho sí escuchaba eso, que, o sea, el 3DS. Que lo podían asaltar y les podía quitar todo excepto su 3DS. O sea, que su 3DS por nada, o al menos decirle al dude, déjame guardar la partida y por favor continúala. O dame mi memoria donde tengo mis memoria donde tengo mis partidas, sí. Sí, porque está... ¿Por qué? Porque está muy cabrona la librería de juegos de 3DS. Uh-huh. Y el Wii U, pues bueno. Wii U va poco a poco. Va lentón, pero seguro. Uh-huh. Dice, y muy bien dicho, Mortician Dr. Gore, ¡pinches chamacos piteros! Pues sí, es si usted tiene un primo, un hermanito, un sobrino, o acercamiento a pequeños niños... Yo pensé que nos decía nosotros. No. Acercamiento a niños pequeños, dígales. Existe un Nintendo. Existió un Mario. Existen los Nintendo. Sega. Es más, todavía el PlayStation 1. Existen consolas en las que no importaban los gráficos, importaba el juego, el entretenimiento que te brindaba, la dificultad del juego. Creo que de parte de la filosofía de Nintendo todavía es eso. Ajá. No importa en otro. Y acerquen a los niños pequeños a estas consolas, de verdad. Yo siempre he dicho que un juego bueno no está peleado con sus gráficos. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Dice Parra, yo creo que, digamos, la decadencia de Nintendo fue con el Wii, al no tener gráficas que compitieran con Xbox y PlayStation. Sí, yo también creo eso, que ahí fue cuando estos Xbox y PlayStation acapararon la vista de muchos. Pero si te fijas, la gráfica es algo más estético que... Yo creo que un buen juego son sus mecánicas, no sus gráficas. O sea, si te dejas llevar por las gráficas, pues lo estás Deja haciendo, tú las gráficas, todo, o sea... ¿Estás de acuerdo que la publicidad para Xbox y para PlayStation es muy, muy diferente y más amplia y grande que la publicidad para Nintendo? Fíjate que yo creo que de aquí de los tres, el más joven es Microsoft. Porque sí. PlayStation ya tiene... Ya tiene su ratillo, sí. Ajá. Y ya tiene como un poco más de fans o una base de fans que Xbox. Uh-huh. Y dice para la gente al principio como que no apreció el cambio de Nintendo y pues yo pienso que fue eso. No estoy llorando, parece que estoy llorando. No llores, es que, Tito. Es que me emociona este sí, tema. Sí, no, ¿sabes? Es que este tema de los juegos no es cualquier del cosa, Nintendo, no es del NES, pues está... Es muy nostálgico, por algo es un mouse de bolita. Sí, es el... Sí. Dice Morticia, yo colecciono consolas por desgracias o por fortuna, pero todas siempre hay algo bonito, sí. Claro. De hecho yo, o sea, tengo el NES y ahorita me quedé medio pobre por X, Y gastos, pero después pienso comprar un Super Nintendo. Y alguna vez me ofrecieron un Atari, pero como que lo pensé. ¿Cómo ves? Como que no aceptaste el Atari. Pues que hay gastos, Tito. Ah, bueno, claro. Hay gastos. El Wii es mega divertido, dice Parra, y también dice jajaja. Cabe es 100% Sony. Conozco gente que es 100% Sony. Fíjate que no conozco a alguien que sea 100% Xbox. No, pues es que ¿qué me va a vender Xbox? ¿Qué me ofrece? ¿Killer Instinct Free to Play? Uh-huh. Y pero 100% Sony conozco gente. Híjole, yo por mucho tiempo me consideré niño Nintendo, porque yo era ese niño que solo tenía una consola y compraba la Club Nintendo. Y pues sí, había mucha escasez en ese tiempo, ¿no? O sea, no, tan solo con los juegos, o sea, no es como ahorita que a lo mejor podía comprarme mis juegos, como que era más difícil, ¿no? Estabas más chico. Pero sí, si no les gusta Nintendo, hay más cosas, o sea, no se quejen, prueben lo que quieran. Y si no les gusta lo nuevo, pues no lo hagan, jueguen todo lo que hay de aquí para atrás y ya. Se acaba así. Así. Uh-huh. Si alguien les ofrece cartuchos de NES, agárrenlos y dénmelos, regálenme. Son caros. Dicen por ahí, ya perdí el comentario, pero dice que qué ofrece. Ah, dice. Que él ofrece, no tiene consolas portátiles y con eso pierde ante Xbox y Sony. Ah, se refiere a Microsoft. No, ¿sí? Porque después dice Xbox y Sony. ¿Cómo estuvo, Cabe? Sí, o sea, cuando dije, ¿qué va a ofrecer Sony? Cuando dijiste 100% Xbox. Ah, ya. Okay. Dice Morticia, pues no, con sus pendejadas de cobrar por todo, ¿cómo defender a Xbox? Sí, o sea, siento que ahí sí. Están metiendo la pata muy mal Xbox. Es como esos jueguitos para móviles que te descargas el juego y crees que es lo único que vas a necesitar y después te venden mil y un cositas para seguir jugando. Yo estoy un poquito en contra de eso. Yo también, totalmente. No poquito, totalmente. No total, porque juego el de los Simpsons y a veces me dan ganas de comprar, pero digo, voy a comprar aire. O sea, porque no, realmente mi dinero que voy a gastar va a ser un pixel, ¿me entiendes? O sea, unos pixeles, entonces no tiene chiste. Es como un Candy Crush, o sea, ¿quién compra las vidas, esas cosas? Hay gente que lo hace, pero no siento que soy el target para estos juegos, o para ese mercado, o para ese estilo de juego. Yo creo que el target ahí son los niños pequeños que juegan con los celulares de sus papás, que tienen la tarjeta vinculada, y es donde pasan a perder. Y es que vas conociendo un poquito más la industria y te das cuenta de que ahí, o sea, aprendes a diferenciar las cosas, ¿no? Uh-huh. Como esos juegos, o sea, entiendes que un juego portátil nunca va a ser lo mismo que un físico, que uno uh-huh. de consola. Más bien un juego móvil, de sí, móvil, porque móvil. Portátil puede entenderse como un Game Boy o algo así. Sí, sí, sobre todo iOS, ¿no? Y estas micro experiencias. Dice Parra, yo en estos momentos ando buscando juegos retro, por lo mismo que son más divertidos y por nostalgia. Pues cuando tengas tu Nintendo me invitas, yo tengo mi Nintendo y te invito. Candy Crush, ¿shukea? Pues sí. Es que simplemente no eres ese, ese mercado, o sea, yo digo que hay de todo para todos y hay desde el juego más sencillo para la persona que no es tan, pues no quiero decirle hardcore, pero hardcore, hasta juegos que alguien que sepa los va a apreciar. Así es. No, no hay que ponernos a rantear de esas cosas y cada quien juegue lo que quiera. Para todos. Ajá. Ese es, pues lo bonito de los videojuegos, ¿no? Hay una gama suficientemente grande para que todos queden felices. Exacto. O sea, sí, yo por ejemplo, yo no pienso que Candy Crush toque porque pues mi mamá lo juega y es como su acercamiento con los juegos o con los videojuegos. Entonces, yo a ella la veo divertirse y está bien. De eso se trata un juego, ¿no? De que te diviertas. Con eso. Por ejemplo, mi mamá cómo empezó. Mi mamá es media gamer. Mi mamá empezó con el PlayStation 1, jugaba mucho el juego de Atlantis para el PlayStation 1. Curiosamente, cuando saqué mi PlayStation 1, que ya habían tirado todos mis juegos, el único que estaba dentro era el de Atlantis. El último que jugaron, yo creo. Ajá. Y por ejemplo, ahorita en el Xbox jugó mucho el... nos prestaron el de Ratatouille, lo jugó mucho. Y el de Príncipe de Persia lo jugó también, lo acabó. Wow. Era la única que lo jugaba, yo no lo jugaba. Y de hecho le quise poner el de Batman. Ajá, ¿qué pasó? Pero me dijo que no le gustaba por el modo en que se movía en la ciudad. Que le, como que le molestaba. ¿Cuando planea, cuando salta. Sí, mundo. Yo lo sé, Tito, yo lo sé, pero a mi mamá no le gustó. Por cierto, ya bajaron la versión de Game of the Year, por si la quieres comprar, está en 400. ¿Neta? Así a la mitad se la aventaron. Pues están en 800. Sí, ya bajó de precio. ¿Porque va a salir el Origins? Puede ser, pero sí, van pasando los juegos. Para que te des una vuelta. Sí, voy a ir a Gamers. Pues sí, mi mamá es media gamer. Ahí está. También le entró mucho el Candy Crush. Sí, se vale, o sea. No, eso no te hace menos gamer, o sea. No, para nada. Al menos yo no me puedo con esa medalla. O sea, yo es que trato de disfrutar la experiencia. Es como la gente, ¿no? Que dice, pues el Candy Crush, pues es cuando voy a cargar, ¿no? Punto. No puedo meter el Xbox ahí. O sea, el hecho de que sepas de juegos no quiere decir que no puedas jugar un FIFA o algo. O sea, mientras todo te divierta. Punto. Sí. A ver, vamos a leer unos comentarios. Vámonos desde donde nos quedamos. A ver, por ahí dicen. Dice Dani Moreno, denme energía en Criminal Case. No conozco Criminal Case. Me imagino que debe ser algún juego como... algún juego de móvil. Lo voy a buscar y voy a abrir una cuenta y te voy a dar energía. No es cierto, no sé. Dice Parra que se retira a dormir. Hasta luego, Parra, gracias por acompañarnos. Dice, yo los invito a jugar hasta el Virtual Boy, que está re feo. Ah, sí, que es este... que es de lo menos exitoso de Nintendo, ¿eh? Es la consola, pero sí, me imagino que tiene su encanto. Me debe de tenerlo, sí. Un Virtual Boy. Yo quiero jugar un Sega, bro. No tuve la oportunidad. Sobre todo un Sega Genesis. También me lo ofrecían. ¿También? Sí. Es que con el contacto que hice la compra de Nintendo, también tiene otros juegos. Por si a Mortician alguna vez le interesa. Pero te le digo, ahí en Mercado Libre de San Luis Potosí, el grupillo este de Facebook, salen muchos. Sí. Hay que estar al pedo porque sí, publican a lo bestia, sí. Barbaridad. Pero, hay uno especial, hay un grupo de puros videojuegos. ¿En Facebook? Ajá. ¿De aquí en San Luis? Sí, luego te lo rolo. Hay otro que es de Guadalajara, pero también está muy bueno, vende desde coleccionismo hasta figuritas y y en el DF me encontré una... en el DF me encontré una página que se llama Juegos Retro y también tienen un chorro de juegos, o sea, bastantes cartuchos. ¿Página de Facebook? Ajá, y consolas, y te hacen el envío, o sea, pues el envío te sale como en 100, 200 pesos más, pero sí, claro. Compras, no sé, un paquete ya con 5 juegos y el envío ya pues, te conviene, ¿no? Sí, esta página de Guadalajara se llama Mi Cuarto Retro Game, chéquenla también. tiene cosas buenas. Sí, y la del DF se llama Retro Games, separado, en Facebook. Dice Dani Moreno, yo no sé nada de videojuegos, así que estoy aprendiendo bastante. Qué bonito. Claro, qué bonito, claro, que aprendas. Bueno, que aprenda con el juego. Que no te quedes, que no te quedes solo con Call of Duty Black Ops, o claro, Halo. Es bueno que conozcan. Sí, es bueno que sepas es toda que esta gama. ¿Cómo ha evolucionado el juego? Desde sus gráficos, sus historias, los tipos de juego, que es FPS, que si es survival, todo, las consolas, por qué cayeron unas, porque es muy bonito saber todo esto. La música de los juegos también, que por cierto en Campus Party va a estar Brian Roque dando la importancia de la música en los videojuegos, si mal no recuerdo, la relevancia, y Ofelia Pastrana va a estar dando la de la evolución de la música en los videojuegos. Son dos conferencias que quiero estar ahí. Ojalá que haya una escuela. Es más, no me inscribí al taller de paella en Campus Party para ir a la conferencia de Brian Rock. Es que Brian Rock también se pone bien hardcore, profundo. Sí, bien, no. Dice, ¿ya dijiste ese comentario? Morticia dice que Genesis está bien chingón. Pues ahora que elabore y que me gane mis pesitos, voy a empezar también a comprar consolas, porque realmente es muy bonito, o sea. Sí, tener nada como tener la consola original. Sí, como yo lo dije, cuando se burlaban de mí porque no había jugado Zelda, dije, ¿sabes qué? Es que yo quiero jugarlo en su consola. No, y aparte, ¿sabes qué? Lo vas a jugar la primera vez. Ajá. O sea, esa... La primera vez en su consola, realmente es como... Te lo juro que cuando me salió It's Dangerous... It's Dangerous to go here... To go alone. To go... Ajá. Cuando me salió la frase, dije, no mames, qué bonito. O sea, lo sentí en el corazón. Sí, sí, dale. Recupera ese tiempo perdido, ¿no? En los juegos. Y... Ah, porque yo tuve ese tiempo perdido porque en mi casa nunca me quisieron comprar un Nintendo. ¿Neta? ¿Pero por qué? O sea, una consola como tal hasta el PlayStation 1. Y lo compraron así como que entre todos. Por eso. Pero también tenías Game Boy, ¿no? Tuve mi Game Boy Advance, el que es así como larguito, cuando tenía, que estaba en la secundaria, tenía yo creo como 12, 13. Jugaba Super Mario 3, Super Mario 3, no. Mario Kart, Yoshi Island y mi hermano tenía el de FIFA, eran los que jugaban el Game Boy. Él tenía el SP. El Game Boy Speed. Speed, perdón, sí, discúlpame. Sí. No, es que... Y luego nos vendieron otro, pero no traía cargador, no traía juegos, pero nosotros teníamos los juegos y teníamos el cargador, entonces lo compramos bien barato. No. Ese que tengo, el plateado, es el que todavía tengo, y el que nos vendieron barato lo mordió mi perro. Uf. Así lo masticó tal cual y lo dejó inservible. Y pues ahí valió cake. Y luego vendí mi Game Boy, el Advance. Me costó creo 350 y lo vendí en 400. ¿Neta? Sí, le saqué 50 baros. Lo vendí creo que con un juego. Ah, creo que con el de Mario. No, es cierto, el de Mario me lo quedé. O sí, lo vendí con ese. Fíjate que cuando estaba niño sí como que decía, pues sí, cambio mi Super Nintendo por un 64. Ajá, cambio mi 64 por un, pero no. Y después dices, ching. ¿Sabes qué? Sí, me Game Boy con ese juego. Y debí de haberlo guardado porque era el Mario 3 y sí, lo pude haber jugado ahorita con el Game Boy que me queda. Sí, suele pasar. Eso de malbaratar las consolas. Sí. Y ahorita en el Game Boy solo tengo el Mario Kart y yo creo que ya se le acabó la pila porque ya no guarda las partidas. Se guardaban tus resultados. Ah, okay. Y cuando tenías pura SA o algo así en las copas, te salían las pistas, te ganabas las pistas del ¿De qué juego hablas? ¿De Mario Kart? Ajá, de Mario Kart, del primerito. De NES. Ajá. Digo, de Super NES. Del Super NES. Sí, y que cuando lo acababas todo, te salía el cielito de naranja, ¿no? No me acuerdo. Que yo recuerde. Sí, pero se acabó la pila. Sí. A ver, por ahí dice buen Mortician. Dice, les recomiendo el canal YouTube Crazy Video Gamer con doble M, tal vez ya lo conozcan, pero ahí está el dato, es retro, lo vamos a checar. El juego que más me ha decepcionado en mi infancia, el del cuervo, de Crow, para PS1, es una reverenda mierda, o sea, la película es la mejor del mundo, y sacaron un juego para PS1 y me decepcionó por completo. Ya habíamos evitado este tema de juegos, películas, juegos. Ah, sí, don Don't go there. Ok. Hay unas cosas que se rescatan. Por ejemplo, le hemos dicho con los de Harry Potter. Aumentas la experiencia de la historia. Porque es la película, el libro, el juego. Y todo se hace un conjunto bueno. Pero hay, por ejemplo, de Mario Bros. A la película, pues sí es como, mátame, ¿no? Sí, de hecho. Y de películas a juegos, no sé cuál esté feo. Que fíjate que, ¿de película a juego? Ajá. Star Wars, ay, ¿cómo se llama? Uno que salió para 64, que estaba piterísimo. Y Pottermore, dice Mike. Sí, pero ese no es consola. ¿Cómo se llamaba este juego de...? Había uno para 64 que era como el universo expandido de Star Wars. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí estaba bien piñata. O sea, sí entiendo que los juegos, película, juegos no sean buenos, pero con el cuervo sí se la mamaron. Jaja, neta, está el asco. ¿Cómo que otro juego es malo? Así que... Que sea... ¿Película? O sea, la película y que haya sido juego. ¿Cars es malo? No sé. Había uno bien chingón que siempre lo digo. El de la sirenita estaba bien bueno. Yo lo jugaba. Para PC One. Había uno, no, pero el que yo digo es de Super Nintendo. No, yo jugaba el de PC One. Te juro que en el PC One tenía una gama de juegos extensísima. Porque era, estaba chipeado, me costaban 20 baros. Lo malo es que después para coleccionar está bien perro encontrar uno original. De hecho. Es raro. Bueno, yo ahorita aprovecho que está el... Bueno, no he aprovechado, pero hay una página donde encontré los archivos ISO, los archivos imagen de los juegos, nada más para quemarlos en disco, sí. Y que los reproduzca el PlayStation. Mira, por ahí deberías conseguir un controlillo y... Sí, porque necesito un control. Pepsi Man, ahí estaba. De hecho fue el primero, busqué Crash Bandicoot y luego Pepsi Man. A ver, dice por ahí. Die Hard, dice Die Luis Hard. Moya. ¿Salió juego? Sí, salió juego. Hay mucho de Play que no me tocó. Sí. Hay mucho, o sea, jugué bastante. Hay mucho que no... Spawn también, un asco, jeje. La película era malona, ¿no? ¿Cuál? La de Spawn. ¿Tiene película? Sí. ¿Neta? ¿No sabías? No. Es malona, vela, se ve que ha envejecido muy mal. Pero dice, y el de la señorita era hermoso. Claro, claro que era hermoso. El 1 y el 2 me gustaban mucho, al igual que los de Stuart Little. Híjole, Stuart Little no... Había uno de Toy Story bien verga para PlayStation 1. Yo lo jugué como 5 veces. No. Bien bueno. Pero bueno, ahí estamos hablando del PlayStation 1. Sí, de hecho. Hay que dejarlo un especial para PlayStation 1. Yo creo que igual la siguiente semana siguiente. Por ahí invitamos a gente que sepa del PlayStation 1. Del PlayStation 1. Sí, claro. Y bueno, pues creo que... mira, ya salió por ahí. No andaba muerto. Andaba de parranda. No era tan malo el de Spawn y la película tampoco. Ah, o sea, no era el tan malo. El maquillaje era la onda. Pero era malo. Pero esta cara de hamburguesa de Spawn... Bueno, ahí chécala para que veas qué onda. Creo que es hora de terminar con esto, ¿no? Sí, ya. Este episodio. Espero que hayamos roto el récord. No. ¿Estás seguro? ¿Hay otro que dura más? Hay uno que dura más, amiguito. Es por el show. Ahora empezamos más a tiempo. Bueno, quién sabe. Bueno, Chamín, pues muchas gracias por otro episodio más. Army of Two, hoy fue la mejor. Army of Two, o sea, parte 2, para que me entiendan. Pues muchas gracias a la gente, muchas gracias a los que se quedaron, nos escucharon, vinieron, se fueron, los que ya no están, rápidamente los que se quedan son Sapo Rules, que andaba sufriendo en las playas. En una isla desierta, ¿no? Creo que sí, más el buen Mike, Luis Moya, Cabe Díaz de León, David Noyola. Y se acaba de ir por ahí. Ah, David Noyola, ya sé quién es. Un saludo. Armio, tú porque no supimos configurar bien. Pues nos hablas a la mera hora, cuando ya tenemos todo montado, amiguito. Pero nos dijo que sí iba a venir, o sea, ¿cómo? Sí, pues nos dice que no, sí, pero lo que montamos sí. Mal. No, está... Mámala, dude. No, te crees. Dice Luis Moya, no olviden escuchar GameBytesRadio.net. Ah, mira, una radio de... Muchas gracias por el dato, Luis. Bueno, lo vamos a estar checando. Sí. Gracias. Julieta también está, pero en la misma compu. Un saludo también. También Mortician, que creo que se salió. Sí. Pero bueno, nos estuvo escuchando y muy buenos sus comentarios. No, yo les avisé desde antes. Pues no nos avisaste, a mí no me avisaste desde antes. Es que lo anoté en mi máquina de escribir invisible, entonces, pues se me perdió la hoja. No, no sé. Pues pelas. Muchas gracias. Gracias, gente que nos escuchó. Esto fue episodio 28 por el podcast. Yo soy Ernesto. Antes, yo creo que en esta semana. Ajá. Sí, en esta semana me lo confirmas, Tito. ¿Qué cosa? La página. ¿Cuál página? Pues la nuestra. Ah, cierto, sí, en esta semana vamos a tener todos los episodios disponibles del Pwner Podcast. En la página. Desde el 1, por ahí les voy a hacer un regalito que estos chavos no quieren que se los dé. Yo les voy a hacer un regalo. Por ahí, ¿les damos la página de una vez para que vayan checando lo que hay? ¿Qué hay? Ah, en la página ya hay otros dos episodios, nos habíamos quedado en el 11. Sí, pero tú dices de la página de nosotros. Ajá, nuestra página. Bueno, yo digo en Mixcloud, pueden escuchar Pero es que también los pueden escuchar aquí en el show, güey. Entonces. Pero ahí, por ejemplo, faltan. Ahí en ese. Bueno, voy a tratar de en Mixcloud subirlos todos. Que no pase de la otra semana. Espero ya para el otro miércoles tener la página completa. Y nuestra página también en esta semana. Ya con todas las reviews. ¿O cómo se dicen? Las tiritas. Con la sinopsis de cada episodio. Así es. Entonces, Pwner.net. Pwner, así como lo está leyendo. pwnerd.net. Esa es nuestra página. De aquí a que lo subimos a iTunes, pues por mientras, para que los puedan escuchar, ¿no? Sí, conozcan. Porque nuestro. ¿Será community manager? No, ¿verdad? Nuestro encargado de subir los podcasts. Nuestro chango encargado de. ¿Cómo que nuestro lacayo? Sí, nuestro lacayo de subir los episodios a iTunes, se durmió. Pues en realidad no le dábamos de comer, entró en huelga. Sí, creo que fue eso. Pero bueno, van a estar ya en la página. Si usted tiene un dispositivo Android y quiere escuchar podcast en su dispositivo Android, les recomiendo App de la Semana para que se cuadre. Hasta App de la Semana tenemos hoy. Se llama Beyond Pod. Es el icono para que lo vean. Es una tacita con unos audífonos. Beyond Pod, BEYOND Pod. Ahí puede buscar buscas el feed tal cual y te lo da. Yo ahí escucho Score, ahí escucho Pwner y escucho el sonido directo, que son mis podcasts favoritas. Ok, muy bien. Pues no olviden que está, ya dijimos la página, pwnerd.net, la página en Facebook que es pwnerd. No. No, perdón. www.facebook.com/pwnerdpodcast. Para que den like y compartan con sus amigos. Siempre que ponemos que estamos en pre-show, lo ponemos en Facebook. En cualquier otra cosa que se nos ocurra y lo ponemos, ¿no, Charmin? Sí. Y pues bueno, les debemos los podcasts en iTunes, pero esperemos tenerlos al menos en Mixcloud. En Mixcloud y Mixcloud creo que también tiene aplicación para todos los sistemas, entonces pues búsquenos, no escúchenos. Es para no escuchar el Pwner. Sí, hay Pwners muy divertidos, la verdad. Cuéntenos cuál es su favorito. Pero bueno, pues eso es todo, gente. Muchas gracias por escuchar. Dice por allá Saf que olía muerto cuando entrabas al cuarto de audio. Ah, sí, ese chango ya estaba decadente. Pero bueno, muchas gracias, gente. Yo soy Charmin, @charmin. Nos vemos. Yo soy Tito, @tito_bl. Ya voy a cambiar ese username porque es algo difícil de pronunciar. Bueno, eso fue todo, gente. Gracias. Bye. Spider-Bee. Oh.